Hola, buen día. Indudablemente, la prensa nacional se ha ocupado de los discursos de cada uno de los que, empezando por el presidente, siguiendo por el jefe de la ciudad autónoma y la gobernadora, representan la mayoría de la voluntad electoral de la República Argentina. Y el presidente dijo la frase que nos obligaría hoy a imaginarnos que el segundo día de marzo se ha transformado en el Día de la Esperanza. ¿Y por qué decimos esto? Porque dijo Macri, lo peor ya pasó. Y es cierto, lo peor ya pasó. Porque al presidente de la Nación Argentina le quedan menos días de los que ya gobernó. Es decir, que a partir de esa alternativa, Macri tiene menos tiempo ahora para finalizar su mandato que el que tenía cuando habló la vez anterior. Entonces, si tomamos ese concepto, lo peor ya pasó. Y cuando tenemos que ver el análisis de lo que el presidente dijo y encontrar entonces un mensaje muy extraño, porque Macri llegó 3 minutos o 4 más tarde de lo previsto, cuando no había nada que lo impidiera, salvo que los caballos de granadero que lo tenían que escoltar hubieran ido demasiado lento, y donde había un policía federal cada 10 metros. Pero no estaba ni la militancia radical, que desapareció ya hace muchos años, ni siquiera los empleados del PRO. Las calles estaban desérticas. Y entonces llamó poderosamente la atención que el presidente, cuando entró, se dio vuelta y levantó la mano saludando a un imaginario pueblo que no estaba, y cuando salió hizo lo mismo. Y esa vez ni siquiera su esposa y su hija lo acompañaron. Por lo tanto, esa soledad que fue previa y posterior a lo que Macri dijo, tuvo, sin embargo, un respaldo en los aplausos de los que durante 24 ocasiones aplaudieron al presidente de la República. Habló 43 minutos, 3 minutos previos, haciéndole un homenaje a los desaparecidos del submarino, y después 40 minutos se dedicó a leer lo que todos escuchamos o vimos, o la gran mayoría escuchó y vio. Y entonces podemos coincidir con él, lo peor ya pasó, falta mucho menos que el tiempo transcurrido hasta este momento. Le quedan al presidente 647 días, o sea, mucho menos de lo que ha gobernado hasta ahora. Es cierto, lo peor ya pasó. Y a partir de allí, tenemos que ver algunas de las cosas que se dijo cuando, marcando, por ejemplo, en una de sus frases, un Estado al servicio de la gente, también un Estado transparente que muestra cómo gasta su plata y que no tiene funcionarios obligados a tener un alto estándar ético, y que tiene funcionarios obligados a tener un estándar ético elevado. En estos 2 años los funcionarios pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos. No terminó de dar ese discurso y trasciende un cable de Brasil, donde la policía de Brasil acusa a Gustavo Arribas, que vive en el departamento de Libertador que usaba Macri y su familia, que es de Macri, y que es el jefe de la inteligencia argentina, de haber cobrado efectivamente por el lavallato dineros que no le correspondían. Después el jefe de los espías hizo un comunicado diciendo que no era cierto. Y cuando se habla de este transparente, una vara muy alta que puso el macrismo con relación a la corrupción kirchnerista, pero resulta que 2 por 3 estamos hablando de los papeles en el exterior, de las cuentas raras, de aquellos que paralelamente cuando eran funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenían cuenta en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Por lo menos que dudemos de esta frase que dijo ayer en su discurso al presidente de la Nación Argentina. En otra de ellas dice: se viene una revolución con el turismo. El año pasado batimos muchos récords juntos. Nunca antes habíamos operado tantos viajeros en hoteles del país y nunca antes viajó tanta gente en vuelos de cabotajes como ahora. Tuvimos más de 50 millones de viajes dentro del país y recibimos más de 6 millones de turistas de otras partes del mundo. Estamos absolutamente de acuerdo que en Argentina, si no fuera que estamos muy desconectados del mundo, muy lejos de las grandes urbes, tenemos bellezas para mostrar absolutamente como no tiene nadie. Pero si a esto lo acompañamos con la otra realidad, que después nos permite una balance absolutamente negativa en turismo, es comparar los dólares que los argentinos dejamos afuera cuando nos vamos. Pero no nos vamos a veranear tan lejos. Se van a Paraguay, se van a Chile, se van a los países limítrofes a comprar. Es decir, el turismo de compra, ¿no? El famoso DM2 de la época de Martínez de Hoz, que ahora se volvió por los altos costos de los productos en la Argentina y que ahora pretende el gobierno con una importación abierta absolutamente creer que con eso resuelven el tema, para que los dólares se queden aquí. Y con eso lo que terminan haciendo es fundir a las empresas que fabrican los mismos artículos que se pueden comprar afuera. Pero es otro tema. Me pareció que Macri por primera vez no habló de la herencia, porque claro, ya no puede hablar de la herencia, porque lleva más de 2 años en el gobierno y tiene que hablar de su propia realidad. Y entonces no habló de economía, que es la realidad. No habló de defensa, no habló de problemas concretos de los jubilados, es decir, no habló de temas puntuales que la sociedad a lo mejor estaba esperando que les tocara. Y evidentemente también hubo un acuerdo de los legisladores de Cambiemos de aplaudir cada salida del presidente, como nunca lo hicieron en los 2 años anteriores, como una especie de contrarresto a la marcha de protesta que tuvo Moyano como eje, pero que se nutrió de distintas opiniones de la sociedad después que los argentinos vivimos distintas etapas de conflicto. Este discurso de Macri, donde es evidente que está mucho más desenvuelto para hablar el presidente que en otros años, por primera vez no habló de la herencia recibida. Y vamos a tener que hablar nosotros de la herencia de Macri cuando se vayan. Y como ya en el propio Cambiemos tienen dudas del desgaste del presidente, están imaginando que Vidal puede ser el plan B y lanzar a Vidal de candidata a presidente si es que lo de Macri no funciona. Enterado de esto, algunos sectores ultramacristas dentro del PRO dicen que de ninguna manera, y la quieren arrastrar, como decíamos ayer, a la gobernadora para llevarla de vicepresidente de Macri y entonces congelarla en sus apetitos de futuro. Pero ella quiere la reelección de la provincia. Bueno, lo peor ya pasó, dijo el presidente, y si es cierto que lo peor ya pasó, hoy, 2 de marzo, es el día de la esperanza. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Vamos a preguntar a los oyentes si escucharon, si vieron al Presidente de la Nación, qué opinan de lo que escucharon y vieron, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, perdieron los dos equipos argentinos que iniciaron la Copa Libertadores de América. Perdieron, es una forma de decir, porque Boca perdió la oportunidad de ganar, empató. Independiente cayó concretamente derrotado. Vamos a la información con Enrique Kepa. Muy bien, ayer hubo 5 partidos de la Copa Libertadores de América, edición 2018. Los más importantes, los que involucran a los equipos argentinos: Deportivo Lara, el conjunto de Venezuela, le ganó a Independiente 1-0, gol de Sierra, dirigió el peruano Diego Haro. Y después, contra todos los pronósticos, Alianza Lima igualó 0-0 frente a Boca con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzuk. Los otros partidos que involucran encuentros de la Copa Libertadores en los distintos grupos: por el grupo F, Real Garcilaso de Perú dio el batacazo, le ganó al Santos de Brasil por 2-0. Por el grupo 4, el grupo de River Plate, Independiente, Santa Fe de Colombia y Emelec de Ecuador igualaron 1-1. Este es el grupo 4. Y en el grupo 8, el grupo de Boca Juniors, ganó Palmeiras de visitante al Junior de Barranquilla por 3-0. Distintos resultados, pero ha comenzado la Copa Libertadores para la mayoría de los equipos. Y allí están, con Independiente perdiendo y Boca empatando en sus encuentros de visitante. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Todo lo que no se vio en el Congreso, que no mostraron las cámaras, hubo dos presidentes de la República, uno en su calidad de senador, Adolfo Rodríguez A, el otro, como expresidente, Eduardo Alberto Duhalde, y faltaron dos presidentes, Carlos Saúl Menem, senador, y Cristina de Kirchner, Fernanda de Kirchner, también senadora. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿lo viste el discurso del presidente? Sí, lo vi, me pareció muy light. O sea, me hizo acordar a Alfonsín. Vamos a hacer, es más o menos el discurso. Pero como dice Asís, el tercer gobierno radical es este, ¿no? Y sí, Jorge la tiene clara, y es muy irónico, pero es cierto, es una cosa totalmente que no tiene nada que ver con lo que es el peronismo y con lo que es el pueblo argentino, ¿no? Muy bien, los teléfonos quedan abiertos para que usted opine. ¿Quién está? ¿Quién es? Buen día, Augusto. Bueno, mire, el presidente habló de inversiones invisibles, claro, como tiene poca lectura no encuentra las palabras. Lo que pretendió decir es que lo peor del ajuste ya pasó y que supuestamente, según su visión, están sentadas las bases, o sea, las bases, como están bajo tierra, son invisibles. Por lo tanto, estarían dadas las condiciones para que el país arranque a crecer. Pero resulta que esto es una mentira más, porque las bases no están. Lo único que está es una colosal deuda externa que va a ser, es así, una herencia muy difícil para el próximo gobierno, que yo espero que sea un gobierno peronista. En todo caso, tenemos a la senadora que podría ser gobernadora. Por lo menos que sea un gobierno nacional con un sentido diferente, porque la verdad que cuando uno se detiene frente a determinadas cosas, es cierto esto que se está diciendo, el endeudamiento es fenomenal, y cuando él dice cambiamos para siempre, efectivamente, si esto sigue así vamos a cambiar para siempre, porque por primera vez desde la época de Rivadavia estamos endeudados no para 100 años, ¿no? Claro, cuando se produjo aquel golpe que decía que nosotros hicimos el golpe para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero, es la idea que ellos tienen. Lo que pasa es que esa fórmula no les, digamos, no les sirve para incluir a los 50 millones de argentinos que ya somos. Muy bien, vamos a seguir escuchando opiniones. Recordemos que en el siglo pasado, en el 20, hubo golpes de Estado en el 30, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66 y en el 76. O sea, fue un siglo lleno de golpes. Aquí tenemos, en el siglo 21, la posibilidad, por suerte, de vivir en democracia, que ya venimos arrastrando del siglo anterior, pero hay otra clase de golpes, que son golpes económicos, que dejan a la sociedad que ya viene sufriendo las otras inestabilidades, la deja absolutamente a merced de los acreedores. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale, que no hay nadie. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 17 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 21 grados 2. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos están abiertos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, están durmiendo, no están atentos o no lo vieron a Macri. ¿Qué pensás, Diego, qué pasó? Y están durmiendo los muchachos. Se quedaron viendo los partidos y ahora... No, estamos solo en la madrugada, ¿sí? Y sí, estamos solo en la madrugada, aparentemente, porque no ha llamado nada. Bueno, si nos llaman en este momento, entonces no abrimos más el teléfono. A ver. ¿No hay nadie, no? No, dale, no hay llamado. Bueno, vamos a... Ahí está. Ahí se metió alguien. Ahí se metió alguien. No, acá estamos. ¿Quién es? Hola, señor Derrensi. ¿Qué tal, hola? Sí, le habla Silvia de Seiza. Yo le digo por lo vivido. Cuando yo entré en el aeropuerto a trabajar... No me cuente su vida. Dígame qué opino de Macri. ¿Qué opino de Macri? No, yo no opino nada de Macri. No quiero opinar de Macri. Pero no, Macri es lo peor de lo peor. ¿Lo escuchó, lo vio, lo que hizo algo? Sí, yo lo vi. ¿Cómo no lo escuché? Porque como escuchaba a Cristina de Kirchner... ¿Sí? Porque para poder sacar conclusiones... Y él no ha hecho nada, ni va a hacer nada. Y yo lo que viví, que nos rebajaron el sueldo de cuajo a la mitad, por ejemplo, a los de seguridad, y dividieron un turno de dos en tres, y hasta ahora sigue. Son esclavos, esclavos, esclavos, esclavos, como todos los que están y los que van a venir. Gracias, a nuestro nivel nadie va a progresar, como dijo el señor anterior. Hasta luego, ¿quién está? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. La verdad estaba trabajando, manejando, conduciendo un coche, y escuché 5 minutos, que fue lo que pude escuchar, porque los remán me... Ya me empezó a resultar nauseabundo y poco creíble todo lo que decía. Es un mentiroso. De todo eso que escuché, es todo no existe. Es todo mentira eso. Es como dijo Felipe Solá. ¿Pero por qué dice que no existe? Y de Rensis, de la realidad de lo que vivimos, los que menos tenemos, no dijo una palabra, no habló de los jubilados, no habló de nada. Estábamos en un país maravilloso, como dijo Felipe Solá, no pensé que iba a hablar del presidente de Suiza. Realmente es así. Mire, son hijos del diablo esto, y son terriblemente mentirosos e inescrupulosos. Vamos a ver cuándo se vayan, porque en algún momento se van a ir, ¿a dónde van a ir a parar todos estos? Espero que terminen todos presos, estos sinvergüenzas mentirosos, porque la plata tiene la plata por cualquier lado, le aparecen cuentas, y siempre, nunca fueron. No la operamos, no sabía, pasó al olvido, no, está archivada. Son unos sinvergüenzas, son unos mentirosos. Los saludo. Mentirosos. ¿Quién está? Hola, buen día. Fernanda de Vicente López. Señora. Yo escuché un poquito nomás, no sé, lo escuché y dije, es un tarado, el mismo tarado de siempre, yo no lo puedo creer. La verdad que me deprime bastante y no lo escuché entero porque no me lo banco. Pero a veces es necesario escuchar las cosas para, o por lo menos leerlas, para enterarse de qué se piensa, porque si no, ¿cómo hacemos? Si vivimos, no, pero yo ya sé quién no, pero digo, si vivimos aferrados solamente a lo que uno cree o piensa y no escuchamos al otro, difícilmente podamos interpretar, ¿no? Es que siempre son discursos vacíos de todo contenido. A mí me da vergüenza escucharlo. Porque ya cuando fue jefe de gobierno, mi hijo, que tenía 5 años en esa época, yo decía, mi hijo habla mejor que este estúpido. Entonces yo no lo puedo soportar y me reindigna. No me dan ganas de escucharlo. Me da mucha bronca. Bueno, la saludo. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Miguel, buen día. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Por lo único que llamé, para que sepa que estamos todos. No, porque a mí me pareció en un momento determinado, digo, o no quieren hablar, o no lo vieron, o no lo escucharon, y hoy es el día de la esperanza. Claro, no. Porque lo peor ya pasó. Miguel, usted no tiene por qué leer todos los mensajes que le mandamos por la computadora. ¿Cómo? Usted no tiene por qué leer todos los mensajes que le mandamos desde la computadora. Yo una hora antes, le mandé diciendo lo que iba a decir. Y no es porque tengo gran imaginación, porque hace 2 años y un par de meses que viven diciendo lo mismo. Esto es una entelequia, es la nada. Mientras 4 tipos hacen negocios, estos nos distraen. ¿Usted tiene algo contra los pastores? Para nada. Bueno, ¿y entonces por qué tiene algo contra Macri? Miguel, esto es, no sé bien qué quiere decir entelequia, pero esto es la nada. Lo vi... No, pero usted sabe que yo no creo que sea la nada, porque sería imaginar que la geocracia no sabe lo que está haciendo, y yo creo que saben muy bien lo que están haciendo, y entonces hay que tratar de analizar entre líneas algunas cosas, porque, por ejemplo, tiró por allí la necesidad de una ley que ahora la llama de financiamiento productivo, pero que en definitiva es aquella que va a permitir que la usura compre facturas a tiempo, ¿no? Uh-huh. Que permita que los seguros del automóvil, de la propiedad, de vida, de lo que fuera, sean indexados. O sea, entre líneas tiró algunas cosas. Cuando él dice que espera que el Parlamento le apruebe el tema de telecomunicaciones, bueno... Pero Miguel... No, espere, ¿sabe qué fue eso? Perdón. ¿Sabe qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso fue quedar bien con Clarín, porque había una esperanza en Telefónica de España y en el mexicano Slim de que el quadruple play iba a salir por decreto, así como por decreto se autorizó la fusión de Telecom con la empresa de televisión, de cablevisión, del grupo Clarín. Pero Miguel... Pero espere, al decir que va a ir al Congreso esto, se dilata, porque en el Congreso pasa por comisiones, se debate, se discute, y mientras tanto, el quadruple play solamente lo opera el grupo Clarín. Esto lo dijo ayer al pasar y la gente no tiene por qué darse cuenta, pero dijo algunas cosas. Pero yo no estoy diciendo que no tienen un proyecto sabiamente calculado. Esto es la repetición del 30, la repetición del 55, la repetición del 2001. Vienen exclusivamente por el valor del trabajo. Alguien los convenció que el costo laboral argentino es alto. Y en cualquier costo industrial, el salario es el 11%. Eso no lo van a decir nunca. Vienen por el salario, vienen por los sindicatos, que son los únicos que pueden defender el salario del trabajador. Claro que vienen por algo. Está sabiamente calculado. Yo lo que dije, que mientras tanto, como dijo la señora anterior, dicen estupideces, y el 10% de los que siempre estuvieron bien aplauden. El 20% de la clase media, iba a decir una barbaridad, del medio pelo aplaude. Esto es lo dramático. Usted ayer me decía que a la gente le han cambiado el cerebro con la información. Yo lo que estoy diciendo... No, yo que no dije eso. Yo dije que la opinión pública está influida por la opinión publicada. Yo, la única diferencia que tengo con usted... que usted me dice que está influenciada. Yo digo que es como es porque se perdió la batalla cultural. Ah, no, bueno. Perón no tuvo tiempo de hacer la revolución cultural. Totalmente. En el último periodo, cuando él habló, justamente en el modelo argentino para el proyecto nacional del 1 de mayo, y la prensa en general se ocupó si echó a los montoneros, si los montoneros se fueron, que fue el discurso de la tarde. El de la mañana casi no lo toca nadie. Coincide. Es el que dio en el Congreso, ¿no? Pero, Miguel, todavía... ¿Se cortó? ¿Quién está? Sí, buen día. Buen día. Habla ¿Quién? Rosa. ¿Quién? Habla Rosa. Sí. Bueno, sí, escuché el discurso de Macri. Le doy la definición de lo que, el conjunto de lo que a mí me significa escucharlo, era el venerable hermano obediente al plan de la judería que hace todo el plan mundial para destruir la Argentina cristiana. Es así de simple. El deber es hambrearlos, desnudarlos y eliminarlos. Necesitan el territorio libre. Es todo lo que le puedo decir. Chao, señora. ¿Quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Me escuchás? Hola. Que sí, adelante. No, no, porque si no te oigo bien, pienso que a vos te pasa lo mismo. Yo hace tiempo te dije, cuando fue para la jubilación esta chorra, que el señor presidente era un mentiroso. Después cuando pasó, a vos no te gustó. Cuando pasó un tiempo te dije que además de mentiroso era mala persona porque estaba robándole todo el dinero a todos los viejitos. Ahí demostró toda la porquería que es. Y tenemos que hacer que nos devuelva esos 100.000 millones que nos robó. La justicia tiene que intervenir en estos actos que hace con tanta maldad. Ahora quiere sacar la plata a los sindicatos. Vos fíjate, hizo una cosa muy, muy, muy mala, pero muy buena para él. Divide y reinarás. Chao, señora. Así se porta él. ¿Quién es? Miguel Ángel. ¿Quién? Latino. ¿Qué decís? Mirá, en 1944, gobierno del mío J. Farrell, pero con la enorme influencia del joven coronel Perón, sacaron un decreto por la cual los medios de comunicación, léase radioemisoras, no podían estar ni en capitales extranjeros ni en directores extranjeros, lo que fue una ley maravillosa para la reafirmación de la cultura y la soberanía popular. Bueno, eso es lo que yo he venido haciendo desde hace más de 50 años. Cuando el enemigo me tira la granada, antes que explote yo agarro la granada y se la devuelvo. Así que por 50 años estuve juntando en notas, en testimonio de las distintas radios, la televisión, el cine y toda manifestación artística para demostrar cómo era lo que se escuchaba, lo que se sentía y lo que se palpitaba en el siglo XX. ¿A qué hora te pueden escuchar y dónde? Bueno, me pueden escuchar en este archivo, primer archivo sonoro del siglo XX, para que los que lo vivimos lo recordemos y los que no lo vivieron lo conozcan, los domingos, cuando termina el sábado, una hora después, a la una, sí, por AM660, la que está al lado de la tuya, bueno, una a la derecha. Voy a poner el despertador. Bueno, sí, chao. Bueno, pero no se lo pierdan, que es muy importante. Chao, viejo. Chao. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Lo peor ya pasó, dijo el presidente. Hoy es el día de la esperanza. Queda menos tiempo para el gobierno de Mauricio Macri, democráticamente hablando. Por lo tanto, puede ser reelecto o no, puede ser reelecto uno de Cambiemos o no, pero lo cierto es que a él como presidente de este periodo le queda menos tiempo del que ya transcurrió. Diego. Vamos a festejar un cumpleaños que ya están grandecitos, cumplen 457 años la ciudad de Mendoza. Se fundó el 2 de marzo de 1561, lo hizo Pedro del Castillo, y después la trasladaron un año después, el 28 de marzo, y el traslado lo hizo Juan Cufré. En 1551, enviado por el gobernador y capitán general de Chile, Pedro de Valdivia, partiendo desde Cusco, Alto Perú, Francisco de Villagra, es el primer español en explorar la región cuyana al mando de 180 hombres. El descubridor se relacionó de buena manera con los indios huarpes y, habiendo pasado el invierno junto a ellos, regresó a Chile. Muerto Valdivia y a poco de haber sido destituido el propio Villagra como gobernador de Chile, el nuevo gobernador García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza, le encomendó al capitán Pedro del Castillo para que fundara y poblara Cuyo. En 1561 Pedro del Castillo llegó al Valle de Huentata y tomó posesión de la comarca, enarbolando el estandarte real, y entre dos tormentas de arena fundó la nueva ciudad el 2 de marzo, denominándola Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de la Rioja. La ubicación inicial de Mendoza se situaba en lo que actualmente se conoce como la Media Luna, en el distrito de Pedro Molina, ubicado en el departamento de Guaymallén, sobre la margen de este canal conocido actualmente como Cacique Guaymallén. La ciudad quedó bajo la jurisdicción de la Capitanía General de Chile, aunque tanto esa capitanía como las extensiones de territorio español al sur del Istmo de Panamá en esa época eran parte del Virreinato del Perú. El 28 de marzo de 1562 fue trasladada a una distancia de dos tiros de arcabuz hacia el oeste del punto de fundación de Pedro del Castillo, y allí se situó la actual ciudad de Mendoza, que hoy cumple 457 años. Y para conmemorarla, qué mejor que escuchar lo que está considerado el himno mendocino, Canción a Mendoza, la marcha de la vendimia. En la cadena de la soberanía nacional. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del país. No estaría acá si no creyera que la Argentina puede cambiar, si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza, no creyera que cada argentino merece tener su casa propia, que vamos a combatir el paco hasta erradicarlo. No estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto si no pensara reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Por eso estoy acá. El 25 de octubre va a ser un día inolvidable. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiarle. Por eso, te pido que nos acompañes. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. Quiero compartir con ustedes un plan de reparación histórica que hemos llamado el Plan Belgrano, que es un plan de infraestructura para hacer la ruta 9, autovía desde Córdoba hasta Salta, y la 14, de Paso de los Libres a Posadas, un plan de desarrollo social para que todos tengan las mismas oportunidades de empezar habiendo recibido la formación que necesitan, y un plan de desarrollo económico. Ningún productor más de Tucumán y del norte argentino se va a quedar sin producir porque su gobierno no lo acompaña, y eso

de Joaquín Vicente Pecci, en el año 1810, cuando la Argentina comenzaba a respirar sus primeros gritos de independencia, nacía el Papa de la Doctrina Social. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 42 minutos han pasado de las 6 de la mañana. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Quién es? Buenos días, Teresa de Berazategui, para saludarlo, compañero, a y a todos. Bien, compañero, bien, es una forma de decir. Para saludarlo y toda la suerte que se merece por buenos seres humanos y por buenos compañeros y por acompañarnos y darnos fuerza todos los días. Cuénteme, ¿escuchó al presidente? No. ¿No? No. Bueno, ¿qué cosa seria esto, ¿no? Que la gente se automargina y no quiere escuchar. ¿Por qué no lo escuchó? Porque la verdad es que no quiero escuchar cosas yo que no sé si creer o no creer, y realmente estamos muy dolidos. Entonces yo soy una persona mayor que hace ya un tiempo bastante largo que estoy esperando mi jubilación y no me sale, y entonces en realidad estoy esperando que podamos acomodar las cosas y podamos seguir luchando, compañero. Chao, señora. Gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un grande del folclore que lo tenemos bastante olvidado. El 2 de marzo de 1904 nacía Heraclio Pérez en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, poeta, periodista y escritor. En el año 1906 se radicó en Puerto Tirol, provincia de Chaco, donde su padre realizaba trabajos en el obraje chaqueño. Inició su carrera escribiendo poesías y glosas en la escuela primaria. Falleció el 17 de mayo de 2002. A los 16 años formó un dúo con Marco Herminio Ramírez, que tocaba el violín y también la guitarra, mientras Heraclio recitaba su poesía, actuando en serenatas y bailes por toda la región. En 1930 se radica en Buenos Aires y colaboró en la revista de música Litoralenia y Verá con el seudónimo de Julián Arroyo. Durante su trayectoria escribió para géneros musicales como ranchera, milonga, rasguido doble, valseado, chamarrita, polca, chacarera, tango y chamamé, y es autor de las letras de más de 200 temas musicales con grandes músicos del folclore, del tango y de todo tipo de música argentina. Y lo recordamos a don Heraclio con los trovadores cantando su tema que compuso con Marco Herminio Ramírez, Carrero Cachapecero. Carrero Cachapecero, melena pupupora, lucero osembogüe, mamandere pupá. Rejo derecho corape, de un inderumbagüe, arejo remba apó, de cumplimboria culey, de sombrero capi. Una wind de chiripa, de canillera y pajurón, de alpargato soropa, rejasaba era picada y seguí huellarape, la playa pereguajere descargan de cachapé. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba amigos, hoy apoyamos al tanino. Hay coba con chaco, pure, chere, henna y mando, ay, sapu, aja, culo y roba, jañemo y vas a tu de sombrero capilo, na win de chiripa, de canillera y pajuro, de albargato, soropa, de jazaba era picada, de seguido el yarapé, la playa pereza era de cargante cachapé. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1876 nacía Eugenio Pacelli, que había sido después en su vida con un regalo de cumpleaños inesperado, porque en 1939, el día de su cumpleaños, lo terminan de confirmar Papa con el nombre de Pío XII. Fue el cardenal Eugenio Pacelli el Papa durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes saben que el Mundial se va a jugar en Rusia, y en 1931, un día como hoy, nacía Mijaíl Gorbachev, que fuera presidente de la URSS cuando ya la URSS estaba prácticamente desapareciendo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Yo? Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Gracias, Néstor, buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Ya la selección argentina se va perfilando con esta lista que acaba de dar Sampaoli ayer luego de la conferencia de prensa y con algunas cosas que dejó que son importantes también analizar. Vos sabés que de esta lista que dio Sampaoli uno puede ir sacando algunas conclusiones, porque él dijo el 80% ya está, me faltan algunos, no me quiero equivocar como cuando fui técnico de Chile que dio 35, después tenía que laburar con 23, así que la mayoría está casi armado, ¿no? Es decir, los arqueros son Romero, Guzmán y Caballero, convocó a Rojo, a Funes Mori, a Facio, Tamendi, a Cunha, a Salvio, a Tagliafico, a Mercado, Mascherano, Paredes, a Leandro Paredes, Manuel Ancini, Lo Celso, Biglia, a Banega, Di María, Higuaín, Messi, Agüero y a Diego Perotti, de la Roma. Ese era el nombre que se decía que podía estar por allí, que podía parecer casi como una sorpresa para poder convocarlo, y falta todavía algún nombre de aquí, del fútbol local. Habló muy bien de Gago. A mí me sorprendió esto, cuando le preguntaron por Gago, dijo, bueno, está comprometido, es para analizar, y cuando le preguntaron por Tevez simplemente dijo que estaba dentro de los jugadores que iba a seguir analizando el fútbol argentino con las mismas posibilidades. Muy raro, ¿no? Hablando de Tevez como alguien en el fútbol argentino que en este momento, en el regreso de Boca, terminó siendo como ese jugador que volvía a Boca como para marcar una de las estrellas del fútbol argentino. Mirá, me pareció el último partido que estuvo viendo a Racing, sí. Hizo hincapié en que con un poco más Centurión podría estar también en una lista futura. Lo está siguiendo Centurión. Yo creo que lo que encuentra en Centurión él es un jugador que pueda gambetear en el medio de un mundial y hacer un estrago. Te imaginas que ese tipo de bailecito, ese tipo de gambeta, no es normal verlo en un mundial, ¿no? Yo me acuerdo los mundiales anteriores de Garrincha, o alguno de Corbata, que no del mundial, sino de algún sudamericano, pero es muy difícil ver un jugador que haga ese tipo de juego y se anime en cualquier partido, ¿no? Totalmente. Yo creo que por eso, bueno, el que tiene un lugar asegurado para mí, que de los jugadores hay que aprovechar los momentos. De Racing, el que tiene un lugar asegurado es Lautaro Martínez. Sí. De hecho, si vos me preguntás cómo tiene que ser la delantera de la selección argentina, no me cabe ninguna duda que tiene Es que yo creo que podemos discutir si es Higuaín o Agüero, pero el otro para mí tiene hoy con la realidad de hoy tiene que ser Lautaro Martínez. Yo creo que entre Pavón y Lautaro Martínez yo los pondría, por ejemplo, contra Nigeria, que son un equipo de ligeros, de rapiditos, y yo pondría dos rápidos como para contrarrestar eso adelante, ¿no? Sí, seguramente. Así que bueno, veremos cómo se va definiendo esto de los arqueros fundamentalmente, ¿no? Porque se habló mucho de Armani, el arquero de River finalmente no lo convoca, lo termina convocando a Wilfredo Caballero, un arquero de 38 años, que está bárbaro, a esa edad y con todo el desarrollo está bien. El punto es quiénes son titulares, es decir, cuánto juegan, y me parece que ahí es donde los arqueros que terminan convocando no tienen continuidad en sus equipos, ¿no? Este es el punto cuando uno analiza cuántos partidos jugó, porque en realidad, si vos tomás a los tres, a Romero, a Caballero o a Guzmán, el titular tendría que ser Guzmán, que es el que jugó 52 partidos en la temporada, ¿no? Los otros que desde julio ahora o no jugaron o jugaron un solo partido. Es medio raro esto. Lo que pasa es cómo discutís a Romero si cuando lo llama la selección argentina anda bien, ¿no? Veremos cómo se da. Respecto a lo que planteamos siempre desde ayer, que dijimos que íbamos a hablar del Mundial, pero no solamente relacionado con el fútbol y con la pelotita y con los partidos amistosos que va a jugar la selección argentina, dos cosas. Una que tiene que ver con la Argentina, otra con Rusia. Con la Argentina tiene que ver partido el 30 de marzo. Partido, ¿se va a jugar en la Bombonera o se va a jugar en otro estadio? Digo, por esto los insulto al presidente de la Nación, ¿no? Porque hasta ahora el único estadio que no le insultaron es en la Bombonera, de los que se vienen jugando. Si juegan en la Bombonera va a otro público. Yo no sé si se van a arriesgar a jugar el partido en la Bombonera. Mirá que los dirigentes lo querían, ahora no sé si quieren tanto. Decime, ¿vos te parece que esto ya es imposible de cerrarlo? ¿Es decir, que eso va a seguir continuamente a medida que se acerque el año electoral, va a ser más grave? ¿Te parece que ya está instalado definitivamente o que puede pasar ese humor? No, yo creo que es un hecho social que está instalado y que, a diferencia de lo que se podía cantar antes, digamos, esto tiene que ver con algo que se puede instalar. Uno puede decir, bueno, a ver, lo instala la oposición. El cántico este de que se instalaba antes respecto a parte de la oposición, el vamos a volver, podía identificar una parte, ¿no? Podía identificar el vamos a volver con Cristina, con el kirchnerismo, etcétera. Entonces, mostraba desde un lugar opositor a Macri una parte. Pero cuando vos lo planteás desde este lugar, después discutimos si está mal insultar al presidente, etcétera, pero el cántico, el hecho social, que uno no puede dejar de hablar de la realidad y de lo que existe, cuando se plantea, no solo en un estadio de fútbol, cuando en los recitales empieza a pasar esto, es decir, ayer pasó en el Centro Cultural Néstor, pasó el otro día en el Conex, es decir, ya no es que pasa solamente en un estadio. Me parece que es un hecho social. Alguna vez, en los estadios, como resistencia, se cantaba la marcha peronista, ¿no? Bueno, alguna vez en los estadios se cantaba se va a acabar la dictadura militar. Fue el primer lugar donde se empezaron a cantar. Hablando de la marcha, yo siempre he recordado lo que le pasó a la hinchada de Chicago, en pleno proceso militar. El comisario de la 42 los obligaba a presentarse todos los sábados cuando jugaba Chicago en la comisaría porque habían cantado la marcha en el estadio. Entonces, ¿qué hizo la hinchada de Chicago? Empezó a cantar el arroz con leche. Sí, es decir, sí, y cada sí, vez que cantaba el arroz con leche la gente sabía que era la marcha, ¿no? Es fantástico, por eso también esta anécdota que surge, que vos te la acordás y la tenés muy presente, esto ocurre cuando se planteó, cuando a Guillermo Marconi, a cargo de los árbitros del SADRA, dijo que estaba esta posibilidad de estudiarlo, de ver, de suspender los partidos. No, pero vos sabés que no dijo eso, yo lo escuché a Marconi. Marconi lo que dijo fue que hizo una consulta a la AFA para ver qué tenían que hacer los árbitros. Claro. Pero le contestó bien Tapia, no es una cosa que pueda manejar la AFA porque está fuera del manejo de AFA, y además sería un horror, porque imagínate que si vos usás el criterio de parar un partido, bueno, vamos ganando 1-0, empezamos a cantar eso, paramos el partido. Claro, aparte, bueno, pero vos sabés que también con los cánticos racistas, por el acuerdo que hubo con el INADI en determinado momento, a partir de ahí sí, el árbitro tiene la obligación de parar el partido por ese acuerdo que tiene la AFA con el INADI. El reglamento tiene un punto que habla de calumnias e injurias, donde en ese momento, atento a esto, podría ser sancionado. ¿Qué es lo máximo que se puede hacer? Multar a la institución, esto como primer paso, si quieren aplicar el reglamento a rajatabla, si lo pueden interpretar de esa manera, yo creo que es muy difícil, porque también lo tienen que hacer cuando buscan el árbitro. Si hubieran aplicado lo del racismo, Macri no hubiera sido presidente de Boca, porque el día que jugaron Racing de visitante en la cancha de Boca, que ganó Racing con Maradona incluyendo la camiseta de Boca, la hinchada de Racing gritaba: hay que votar al presidente de Bolivia y Paraguay, en referencia a que los socios de Boca estaban votando en las elecciones del club. Sin embargo, el referí dejó seguir ese partido, y nosotros, me acuerdo que estábamos trabajando y decíamos que era una barbaridad lo que se estaba escuchando en el estadio, en una alusión que hacía la hinchada de Racing hacia que supuestamente los morochos seguían a Boca, ¿no? Sí, recuerdo. Bueno, más allá de la Argentina, tiramos una de Rusia que tiene que ver con el lugar donde se va a jugar el Mundial. Increíble. Digo, porque mientras estamos hablando de que se va a jugar un Mundial, nosotros hablamos del fútbol, Putin termina diciendo ante el Parlamento en Moscú que presione contra los escudos antimisiles de Estados Unidos. Así que está todo muy lindo, ¿no? Está todo bárbaro. Se va a jugar el Mundial con una tranquilidad enorme. Además, yo creo que lo que está anunciando Putin, no se metan con Rusia, que Rusia tiene con qué responder. No somos la Unión Soviética, pero todavía tenemos armamento, ¿no? Sí, y además, sin olvidar la investigación de los Estados Unidos respecto a la intervención de Rusia en las últimas elecciones que ganó Trump, ¿no? La seguimos el lunes. Abrazo muy grande, Miguel. Buen fin de semana. Chao, chao. Del doctor Néstor Centra, rumbo al Mundial. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. El querido y admirado amigo Juan Carlos Tito Lecture, en el recuerdo en el aniversario de su muerte. ¿Amigo tuyo? Muy amigo mío. No me digas, ¿vos sabés que era el único joven integrante de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora? Pero era muy pibe, Tito, para esa época. Bueno, pero después de grande, iba cuando todavía existió, unos años después del 55, hasta el 60 y pico, iba a las reuniones. Tito Lecture iba a las reuniones de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora. ¿Sabías eso? No, nunca me lo contó. ¿Tampoco sabías que Ulises Barrera tomó el sindicato de prensa con dos revólver? No, Ulises Barrera sí. Bueno. Pero bueno, Tito era un gran tipo. A los 16 años... Tito Lecture nació el 10 de junio de 1936, falleció el 2 de marzo del 2002. Empresario y promotor de boxeo. Se crió en el barrio de Balvanera y desde los 14 se interesó por el boxeo. Lo practicó desde corta edad en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, de donde era socio vitalicio cuando falleció. A los 65 años murió como consecuencia de una afección cardíaca y falleció en la madrugada en su domicilio. Fue el matchmaker de Luna Park y de una amplia gama de espectáculos. Había sido intervenido quirúrgicamente a principios de enero de una afección coronaria en una clínica porteña y sus restos fueron velados en el Palacio de los Deportes en Bullar 465, entre la Avenida Corrientes y La Valle, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Era hincha de River, boxeador amateur, protagonista de la página dorada del deporte argentino, ya que a su lado se consagraron 13 campeones mundiales, entre ellos Carlos Monzón. Su familia estaba integrada por su padre, Juan Bautista Lecture, de quien heredó la mitad del Luna Park, y María Celia Naredo, y sus hermanas Amalia Celia, Alicia Amanda, Oscar Roberto y Ernesto. Hizo sus estudios primarios en el Colegio San José y el secundario en el Bartolomé Mitre. Hizo el servicio militar en la Policía Federal como agente conscripto en el 1955 y el tango Un Sábado Más recuerda esas noches del Luna Park, que lo escribió Chico Novarro cuando dice: un sábado más hoy pelea loche en el Luna Park. El Luna Park fue un lugar extraordinario. Lo que pasa es que fue cambiando de lugar a lo largo de los años. Alguna vez comenzó en la calle Corrientes, pero no precisamente donde estuvo en el final, ahí en Corrientes y Buchar, sino más al centro de la Corrientes Angosta, que después le pasó la avenida por encima. Vos sabés que en la época en que se empezó a televisar boxeo, el primer lugar donde se televisó boxeo fue en un lugar que se llamaba Santa Paula, que estaba en Florida, y allí, patrocinado por Bioden, se hizo la primera televisación de boxeo, mucho antes que Luna Park, que claro, eran boxeadores de otro nivel, ¿no? Por Canal 7, ¿no, Miguel? ¿Cómo? Por Canal 7 era. Sí, sí, claro, Canal 7. Y después siguieron en el Ebro de Martínez, y después recién llegaron las cámaras al Luna Park, porque había que discutir con la lectura y la forma, ¿no? Muy bien, nos metemos en las noticias, 7 de la mañana, 2 minutos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 20 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay alerta por vientos intensos en la zona del suroeste de Santa Cruz, Tierra del Fuego, y sobre áreas de coberturas continuará soplando vientos muy fuertes. También se anuncian tormentas fuertes en Formosa y Misiones. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado con vientos leves del noreste. La tarde-noche mostrará nubosidad variable con vientos leves a moderados y la máxima estará hoy en 31 grados. Pronóstico extendido para el fin de semana. Mañana sábado, vientos leves del noreste. Temperatura mínima 22 grados, máxima 31. Para el domingo, nubosidad variable, vientos leves del norte, rotando al oeste. La mínima 23, la máxima también 31. En Puerto Argentino, usurpada por el pirata inglés, la temperatura actual es de 9 grados, la máxima será de 17, con vientos que se muestran fuertes en todas las islas que tienen los piratas. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, en la base Vicecomodoro Marambio, cielo nublado, nevadas, con una temperatura actual de 12 grados bajo cero, la máxima será de 8 bajo cero. Base Esperanza, mañana con cielo nublado y nevadas, temperatura actual 3 bajo cero, máxima 0 centígrado. Base Ahorcada, de los argentinos que hacen patria en un continente no americano. Temperatura actual 1 sobre 0, llegará a 2 grados más, 3 la máxima. Base San Martín, siempre de la Antártida Argentina. Temperatura actual 2 grados sobre 0, la máxima 5 sobre 0. Base Belgrano, temperatura actual 13 grados bajo 0. La máxima llegará a 8 bajo cero. El cielo está parcialmente nublado en Belgrano. Belgrano tiene además vientos leves a moderados del sudoeste. Base Carlini, mañana con el cielo parcialmente nublado. Temperatura mínima actual 0 centígrado. La máxima llegará a 2 sobre cero. El presidente de la Nación afirmó ayer que lo peor ya pasó y alentó el debate sobre el aborto y pidió penas más duras para evitar accidentes de tránsito, diciendo que mueren por año 5.000 jóvenes en accidentes de tránsito. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos y a sentirse, como esa familia que no tenía ni agua ni cloacas y ahora la tiene. Se refirió a las obras que se hicieron o se están haciendo en infraestructura, olvidándose del aumento de la pobreza y la marginalidad y también de las cesantías de empleo, porque dijo que tenía datos donde había crecido en 270.000 los puestos de trabajo. Anunció también la creación de un parque más en Campo de Mayo, donde deberían consultar los papeles, porque los donantes de Campo de Mayo tienen solamente para una guarnición militar y no sea cuestión que después aparezca un juicio. Un parque nacional, que no está mal, porque ya se hizo solo. Hace años que la crecida de la naturaleza tapó la visión en varios lugares de Campo de Mayo. lo que no se vio por las cámaras. Hubo carteles, pañuelos, gritos, chicanas y pocas charlas, algunas risas y algunas fotografías, y también funcionarios como Rodríguez Larreta que usaron mucho el WhatsApp. Donde estaban los ministros, fue el lugar más transitado. Además de los ministros, por allí pasó Carrió, también Julio Martínez y otros diputados como Amadeo. También estuvo Guillermo Montenegro entre los ministros y Esteban Bullrich, que cuando se cruzó con Duhalde se abrazaron, parecían David y Goliat fuera de escena. Entre los gobernadores que hicieron sentar adelante, se vio a Urtubey, a Sergio Buñac de San Juan, que los colocaron en primera fila frente al presidente. No aplaudieron en ningún momento los diputados kirchneristas, tampoco aplaudieron los del Frente Renovador, a excepción de cuando una propuesta de Sergio Massa la tomó el presidente y dijo que iban a ir por los bienes de aquellas personas que delinquieran. Lo aplaudieron 24 veces a Macri. Los puntos salientes del discurso del presidente tuvieron aplausos de la mitad del recinto perteneciente a Cambiemos, mientras la militancia radical desapareció de la historia y los del PRO ni siquiera mandaron a sus empleados a la calle. 8 minutos pasan de la hora 7, el deporte por Belgrano. Se inicia hoy la 18ª fecha de la Superliga con 3 partidos, 2 a las 19. Belgrano de Córdoba recibe a Patronato de Paraná, arbitraje de Néstor Pitana. Y en Sarandí, Arsenal enfrenta a Lanús, dirige Facundo Tello. 21 a 15, completan la mini jornada 18 de la Superliga. Colón en Santa Fe, enfrentando a Huracán, dirige allí Pedro Argañaraz. En tenis, esta madrugada otra gran victoria de Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil. Dio cuenta de Dominic Thiem, el austríaco, reciente ganador del Abierto de Argentina, por 6-2 y 7-6, 9-7 en el tiebreak, y de esta manera avanzó a las semifinales del ATP 500 en Acapulco. Y en básquetbol, dos competencias se van a desarrollar en el día de hoy. La Liga de las Américas, el cuadrangular final que se va a jugar en cancha de San Lorenzo, o en el gimnasio de San Lorenzo, en el polideportivo del equipo azulgrana, y en el Héctor Echar de Caballito. Allí van a jugar los dos equipos argentinos. A las 19, Ferro recibe a Mogi das Cruzes de Brasil. Y a las 21, San Lorenzo hace lo propio con el equipo mexicano Fuerza Regia. Además, va a haber Liga Nacional esta noche con 4 partidos. A las 20, en el Templo del Rock, Obras recibe a Estudiantes de Concordia. 21:30, 3 partidos. En Mar del Plata, Peñarol enfrentando a San Martín de Corrientes. También 21:30 van a jugar en Bahía Blanca, Weber Bahía, frente a Regatas Corrientes. Y en Córdoba, Atenas recibe a la Unión de Formosa. En Brasil, la Policía Federal de aquel país acusó a Gustavo Rivas de recibir dinero vinculado al Lavallato. La investigación se concretó en la empresa a cargo de la recolección de residuos en la zona sur y este de San Pablo. En un nuevo capítulo del Lavallato, la Policía Federal de Brasil acusó de coimear a Gustavo Rivas como parte de un esquema del lavado de sociedades pantalla y de transferencias offshore que desbarataron en San Pablo y en Minas Gerais. Identifica como operación descarte. La investigación se concretó en la empresa a cargo de la recolección de residuos en la zona sur y este de San Pablo, y consistió además en el consorcio Soma, que recurrió a una operación de facturas truchas para generar fondos negros y transferirlos a destinos finales en paraísos. Como parte de esa operación, los investigadores de Brasil dicen que Gustavo Arriba, el actual jefe de los espías argentinos, fue partícipe necesario de las coimas por $850,000 norteamericanos. Ese dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y fue a parar a la Argentina en una cuenta ligada al director de inteligencia de nuestro país. La policía brasileña identificó a Alberto Josset, y a Leonardo Meriere como los doleiros o cueveros, como se conoce en Brasil, que participaron de las transferencias del dinero, e indicó que ambos confirmaron que hicieron esa transacción. Tanto Josep como Meirelles fueron condenados a prisión por el juez federal a cargo de la mega investigación del Lava Jato, Sergio Moro, para luego convertirse en delatores premiados y aportar información a cambio de una reducción de sus condenas. Como parte de su colaboración con la justicia de Brasil, Meirelles aportó copias de más de 4.000 transferencias bancarias, entre las que aparece quien hoy vive en el departamento de Macri, que usaba antes de ser presidente de la nación y que es el actual jefe de los espías de la Argentina, y que junto a Macri vendieron al Apache al Corinthians y fueron denunciados por Roberto Digón de no haber depositado en Boca todo el dinero que correspondía a la transferencia de Tevez. 7 de la mañana, 12 minutos, 20 grados 8, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Cayó el jefe revisando la historia. Miguel Ángel Lentino. Cayó el jefe del narcotráfico ruso. El llamado señor EK fue detenido hace minutos en Alemania, luego que la seguridad de Argentina y el embajador de Rusia hicieron el operativo con las valijas que tenían 400 kilos de cocaína y lo cambiaron por harina. Repetimos, termina de caer preso en Alemania el jefe del operativo que pensaba mandar la cocaína para el Mundial de Fútbol en valijas diplomáticas a Rusia. ¿Cómo te va, Miguel? Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. ¿Cómo te va, Miguel? Hola Miguel, buenos días a todos los oyentes. Bien, después de escuchar el discurso de ayer de un pastor evangélico anunciando buenas nuevas, digamos que bien. Como vos bien dijiste, un anuncio que hizo, sin decirlo, es el cierre de una guarnición, la más importante del país. El anuncio de que se va a hacer un parque nacional, y después al final voy a hacer una referencia a los parques nacionales, porque se están vendiendo fracciones de parques nacionales, especialmente a extranjeros. O sea que un 2 de marzo de 1792 nacía en Buenos Aires Lucio Norberto Mansilla. El general fue un verdadero prototipo de guerrero. Con solo 14 años combatió durante las invasiones inglesas en el Tercio de Gallegos, por ser criollo descendiente de padres gallegos. A la misma edad que Juan Manuel de Rosas, que había nacido en 1793, el 30 de marzo, ambos estuvieron en las trincheras patriotas, Rosas en el regimiento de Migueletes. Mansilla siguió luego la carrera militar como cadete del regimiento Patricios. Años más tarde formó parte, junto a San Martín, como segundo jefe de la primera división de vanguardia del Ejército Libertador que cruzó los Andes, participó en la batalla de Chacabuco. Años más tarde, en la guerra contra el Brasil, en el combate de Lombú se destacó también en Ituzaingó, fue designado luego comandante de la Reserva del Ejército. Fue gobernador de Entre Ríos en 1821 a 24, diputado en el Congreso del 24, además de legislador bonaerense. Y si todo eso fuera poco, fue designado por Rosas comandante general en el combate de la Vuelta de Obligado, peleando no solo en Obligado, sino en San Lorenzo, Acevedo, Tonelero. Jefe militar de la Guerra de Defensa ante la invasión de las dos mayores potencias mundiales de la época. Y en la Vuelta del Quebracho le infligió a la flota combinada anglo-francesa y a los buques mercantes, 90 buques mercantes, 20 de guerra, como dice la canción, la paliza más espectacular, tal es así, que no se atrevieron a volver a surcar libremente los ríos interiores. Luego, en la Constitución de 1853, lo primero que se pone es la libre navegación de los ríos interiores de la Argentina. Se hizo un pacto con Inglaterra. Ellos podían navegar libremente el Paraná y nosotros libremente el Támesis. La única diferencia es que nosotros nunca tuvimos una flota importante, salvo en los años gloriosos del 45 al 55, sino que jamás hubiéramos podido navegar el Támesis, y menos con buques de guerra. En cambio, ellos entraban y salían como se les dio la gana, con posterioridad a Caseros. Este gran general argentino, gran militar, no figura en la galería de los próceres de la historia oficial. Había cometido dos pecados imperdonables. Era cuñado de Rosas y había derrotado a los ingleses. Luego de la batalla de Caseros, debió viajar con su familia en exilio a Francia, donde vivió 16 años. Regresó a Buenos Aires en 1868, falleciendo 3 años después, durante la epidemia de fiebre amarilla. Y te comenté el problema que habías comentado vos del cierre, porque solapadamente, al decir que allí se va a hacer un parque nacional, el presidente dijo, se cierra directamente Campo de Mayo, es decir, un avasallamiento más al ejército argentino. Y hablando de defensa de fronteras, vos sabés que hoy se cumple un aniversario de un decreto importantísimo que firmaron el entonces presidente Delmiro J. Farrell y el vicepresidente, que no era otro, seguramente el ideólogo de este decreto, el entonces coronel del ejército argentino, Juan Domingo Perón. El decreto 15.585 referente a la zona de frontera, en su articulado dice que no podrán adquirir en zonas rurales hasta 150 kilómetros dentro de la frontera terrestre o a menos de 50 kilómetros de las costas marítimas, en propiedad o en locación tierras, ninguna persona que no sea argentino nativo. Al mismo tiempo se creaba una Comisión Nacional de Zonas de Seguridad para, con la facultad de ejercer policía de erradicación, arrendamientos o locaciones o cualquier otra forma de constitución de derechos reales o personales. Y es más, en el año 2007, no hace muchos años, se crea una base de datos donde deberían registrarse todas las transacciones en zonas de frontera. El problema es que la base de datos actualmente está vacía. Es decir, no sabemos quiénes poseen tierras en zona de frontera. Esto es vergonzoso. Y este anuncio que hizo el presidente ayer no es solamente que van a hacer un parque nacional y ahí lo van a poder disfrutar todos los argentinos. Seguramente se van a vender a particulares fracciones de esa tierra para emprendimientos inmobiliarios, como los está haciendo. Ya está pasando en el sur. Ya está pasando en todo el sur. Están vendiendo parques nacionales, no solo en el sur, en Misiones, en Salta, en Jujuy, en Bariloche. Están vendiendo en toda la República Argentina pedazos de parque nacional. Mira, Miguel, yo creo que no habló para nada del tema de la defensa, y me parece... Pero este es un tema de defensa. ¿Sí? No, pero no se habló para nada del tema de la defensa, porque son temas que hay que esconder. Hay temas que no se pueden tocar, porque la Argentina está en otra cosa. Fíjate vos que la renovación de los vuelos a Malvinas, de empresas del continente, le facilitan absolutamente a los 3.000 usurpadores armados hasta los dientes que tiene la isla argentina, el alimento, y además le facilitamos, si necesitan un problema médico, que vengan al continente. Es decir, es un facilitador del proyecto británico. Por eso ayer denunciábamos que el ministro de que tiene que hacer la reforma del Estado, supuestamente, hizo un contrato con la inteligencia inglesa, ¿no? Pero vos sabés otra cosa, está bien, no sé, discutible el tema de los inmigrantes bolivianos que vienen a operarse al país, entonces hay que hacer un convenio. Los ingleses pueden entrar a la, de Malvinas, porque son ingleses los kelpers, a pesar de que debemos reconocerlos como argentinos nosotros, porque el territorio es nuestro, según nosotros. Pero si vos querés ir a Malvinas, tenés que ir con pasaporte y con una visa especial, si no, no entrás. Esto es la ridiculez, es la entrega total del país a la se legaliza, las empresas aéreas se legaliza que incluso cuando vengan al continente, como ellos van a tener que usar pasaporte porque no tienen otro documento, entonces va a quedar en la historia que para ir y venir, la gente que va y que viene tiene que mostrar pasaporte porque es otro país. Bueno, es peor, porque si nosotros le exigimos pasaporte a los que vienen, no es territorio argentino. No, pero nosotros tenemos que pedirle documento. Como no tienen un documento argentino, entonces van a presentar el pasaporte británico. Y a partir de ahí, que presentan el pasaporte de las islas, queda instrumentado en la papelería de la discusión de un futuro, que para entrar y salir, como era otro país, había que ir con pasaporte. Claro, yo pienso que en este momento están entrando simplemente con el documento que le entregan ahí en las islas. Yo no creo que... lógicamente viene bien para los ingleses que se les exija pasaporte o que presenten pasaporte porque están demostrando que es otro país. Pero la realidad es que... Bueno, Miguel, de cualquier manera... Cuando hoy, tienen que operarse o algo por el estilo... De cualquier manera, Miguel, no vale la pena que nos hagamos mala sangre porque hoy es el día de la esperanza. Porque dijo ayer Macri que lo peor ya pasó, y es cierto, lo peor ya pasó, le queda menos tiempo de que gobernó para ir, terminar su mandato. Bueno, ojalá que ese tiempo pase rápido. Te saludo. Bueno, hasta la semana que viene, buen fin de semana para todos. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Meli. Bueno, vamos a incorporar hoy a un licenciado que tiene un amplio conocimiento por su trabajo en política internacional, pero además que tiene una inquietud nacional permanente, el licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, entre otros tantos lugares donde ha enseñado, que es analista además y especialista en geopolítica y en geoestrategia suramericana, y que ha escrito artículos en varios medios de comunicación, pero que además integra algo que nosotros siempre hemos reivindicado: la falta de sentido que tenemos al creer que nosotros nacíamos el 25 de mayo y que dejábamos pasar de largo las conmemoraciones fundacionales, que era la reconquista del 12 de agosto y la defensa de Buenos Aires, la segunda invasión de los ingleses, del 5 de julio de 1807. Bueno, él integra la comisión justamente de los bicentenarios de estos dos episodios, entre otras tantas que integra. Así que, con mucho gusto vamos a tratar de que Carlos nos empiece a contar parte de su análisis, sobre todo en un mundo donde cambia con muchísima más ligereza que en otros tiempos, no porque sea diferente, sino porque la comunicación es distinta. Es decir, al segundo nos enteramos de lo que está pasando en el mundo. Carlos, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, contame, ¿qué observación primero tendrías que hacer sobre la política internacional de Macri? Ah, bien, perfecto. Bueno, lo primero que debemos tener algunas pautas muy claritas, ¿no? Hoy en día, en el mundo del siglo XXI, lo único importante que existe a nivel internacional es la política internacional. Las políticas nacionales simplemente se han transformado en unas políticas domésticas que acompañan a esa política internacional, porque el país tiene que hoy en día, y ha sido siempre para los países importante, su posicionamiento geopolítico, geoestratégico, geoeconómico, en las relaciones con las demás potencias. Hoy en día, no organizar un país dentro de las nuevas reestructuraciones mundiales nos obliga a quedar fuera de cualquier proceso mundialista. O sea, no darle la importancia que corresponde a la política internacional y basarse únicamente en simplemente en ideologismos es una barbaridad desde cualquier punto de vista. Digo esto porque uno puede tener afinidad con algunos países por culturales, por algunas relaciones hasta familiares, etcétera, etcétera. Pero la realidad de la circunstancia es que muchas veces esos países a los que uno tiene algún tipo de afinidad, hoy en día ya no tienen ni la misma importancia ni el mismo poder que tenían hace 30 años atrás o 50 años atrás. Bueno, de hecho ha nacido un nuevo imperialismo que es el chino, y no es un imperialismo comunista, sino un imperialismo capitalista. Correcto, por ejemplo, una de esas alternativas. Pero en este mundo del siglo XXI, hay un montón de paradigmas que nos tienen que poner bien en claro situaciones internacionales. En primer lugar, todo lo que surgió después de los acuerdos de Yalta y de Potsdam en 1945 no existen más. Todo está en discusión, todo está en reorganización. Por eso todas las instituciones que se crearon posterior a ello, que fueron las instituciones creadas por los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y me estoy refiriendo a Naciones Unidas, me estoy refiriendo a Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, estarán observando cualquier simple mortal de que están todas en discusión. Ninguna tiene la misma entidad e importancia que tenían hace 30 años atrás. Ahora, Carlos, fíjate que cuando uno dice esto, y va hacia atrás en el análisis, dice, lo que visualizó Perón en aquella época cuando dijo, nosotros nos abrimos al mundo entero para comercializar, para tener el trato, y reconoció a todos los países del mundo, eso facilitó notablemente que Argentina no quedara aislada en ese sentido, aunque después la boicotearan económicamente por lo que Perón estaba haciendo con las expropiaciones y las nacionalizaciones, pero más allá de esa circunstancia, estamos hablando que a mitad del siglo pasado, Perón se daba cuenta de esto que hoy justamente vos estás diciendo, y fíjate vos que pasaron casi más de 70 años. Sí, evidentemente, sí. Bueno, lo que pasa es que en la Argentina también volvemos a estos clichés y a estos ideologismos, todavía no se quiere reconocer en las cátedras o en las clases dirigenciales, etcétera, etcétera, de que la Argentina tuvo en el siglo XX un estadista, no tuvo un político inteligente, tuvo un estadista. ¿Por qué? Porque la diferencia entre político y estadística es que un estadista piensa un país a 50 años. Entonces, pero para pensar un país a 50 años, lo primero que tiene que hacer es comprender la realidad en la cual se va a desarrollar ese modelo que quiere implementar ese país. Entonces, cuando uno analiza la política de las distintas potencias, los distintos objetivos que tienen, en la posición que uno estaba, usted nos nombró el general Perón, y el general Perón en ese momento decía, nosotros hemos quedado del lado del mundo occidental, mal llamado occidental, de uno de los dos bloques que se había dividido el mundo, entonces nosotros no podemos enfrentar a esa superpotencia que ha quedado en nuestra área, pero no por ello debemos permitir que esa superpotencia permanentemente nos imponga condiciones, sino restablecer todo un sistema de alianzas, de relaciones internacionales que nos permita sacar lo mejor de ese posicionamiento en el cual hemos quedado. Para regresar, Carlos, a la pregunta, es decir, ¿cómo catalogamos la política internacional de Macri, teniendo en cuenta que hubo una canciller que vino, utilizó a la Argentina para ver si era secretaria de Naciones Unidas, e inmediatamente cuando fracasó en eso se fue y nos costó bastante dinero, como Malcorra, y después un canciller como el de hoy, que está, digamos, si viene de carrera, está opacado en la posición de difusión, porque no marca ninguna ruta, y entonces vemos que el presidente, él, como viejo integrante de una sociedad de vínculos comerciales privados, se mueve en el mundo y es de alta vinculación, pero a la hora de concretar cosas, me parece que la política argentina no está definida, y si estaba definida hacia un lado, me parece que la quiere cambiar porque se da cuenta que económicamente de ese lado no le han respondido lo que él esperaba, ¿no? Y bueno, ese ha sido el primer gravísimo error que ha cometido esta nueva administración que tiene el país, es posicionarse en un mundo que, primero, que ya lo reitero, ya prácticamente no existe más, que está en un franco retroceso, y igualmente recordemos todo el... porque no es de este momento, usted bien nombró a la señora Malcorra, una CEO de una multinacional europea que posteriormente se dedicó a estar en una administración con bastante problemas internos como es las Naciones Unidas, en un área donde ha tenido serios problemas hasta de tipo judicial, porque todos sabemos que administró la parte de las militares que van al exterior supuestamente a garantizar la paz y hay decenas de juicios de tropelías que han cometido esas tropas en los lugares donde han sido enviados a supuestamente controlar los altos el fuego o evitar que el país se disgregue más. Bueno, en ese ámbito, recordemos uno de los primeros y gravísimos errores que cometió. Si vamos a hablar en serio de política exterior, este país o cualquier país mínimamente con un sistema diplomático coherente no podría haber tomado una opción como la que hizo en jugarse de llano a apostar a que iba a ganar la señora Hillary Clinton en la elección en Estados Unidos. Claro, y lo llevó a Macri a apostar por los demócratas. No solamente lo llevó a apostar, se hicieron un viaje a Naciones Unidas y aprovecharon ahí para estar en la sede de la campaña de Hillary Clinton en Nueva York. Enviaron dinero. La señora Malcorra hizo públicas declaraciones de que si ganaba el señor Trump era una catástrofe, un desastre. Imagínense un miembro del cuerpo diplomático diciendo semejantes barbaridades y de pronto, a la noche, ganó Donald Trump. Dato que además los analistas serios, entre los cuales, bueno, humildemente me incluyo, yo venía diciendo hace un año antes que Donald Trump iba a ganar las elecciones por encima de todo ese aparato mediático que apoyaba a la candidata, a la guerrerista Hillary Clinton, porque parecía que Hillary Clinton era también premio Nobel de la Paz como Obama, y todos sabemos perfectamente que fue una de las gestoras de la catástrofe de Libia, de la catástrofe de profundizar el tema con el apoyo a rebeldes, entre comillas, moderados en Siria, que después terminaron siendo el ISIS, y están reconocidos por ellos mismos, y dicen, bueno, nos equivocamos, ¿a quién apoyamos? Vaya, por Dios, tienen la CIA y 16 agencias de inteligencia y se equivocaron. Estamos hablando con Carlos Alberto Pereira Mele, que vive y está radicado en Córdoba, para que nos analice un poco la geopolítica. Vamos a seguir, Carlos, charlando sucesivamente sobre temas que puntualmente iremos presentándole a los oyentes como para que ellos también se puedan interesar en la semana y opinar sobre las cosas que nos escuchan, porque me da la impresión que de lo que se escuchó recién hay algo que es cierto. No nos podemos desenganchar de un mundo que está intercomunicado, pero una cosa es no desengancharnos de ese mundo y otra cosa es la globalización, ¿no? Correcto. Y bueno, y volviendo a nuestro caso específico de que es de Argentina en el mundo, esta administración se jugó 100% a apostar y apoyar a una relación profunda con el mundo financiero occidental y a su vez con los países que lo integran. A la vuelta, por eso el viaje también apurado a China, ¿no? Hemos visto que ha sido todo fracaso las acciones. Absolutamente. Como tema para la próxima, vamos a hablar un poco de los imperialismos, porque los imperialismos existen. Para nosotros el británico va a seguir siendo el enemigo histórico porque nos hizo 9 invasiones a territorio patrio, contando la última de Malvinas. Pero lo que sí nos importa es marcar también cuál es el rol de los rusos, cuál es el rol de los chinos, cuál es el de los norteamericanos en el territorio argentino. Así que podríamos dejar eso como cuestión pendiente para el viernes que viene. ¿Qué te parece? Bueno, con mucho gusto. No habría ningún inconveniente tratar ese tema, ¿no? Y porque además me parece que es lo que de pronto la sociedad lo tiene más ubicado, por las cosas que pasan todos los días, sobre todo porque son países que están marcando la tendencia económica, ¿no? Por supuesto, sí, es así, están marcando no solamente el nuevo mundo económico, sino que además está a las vistas. Estados Unidos acaba de decir en febrero de este año que el principal adversario de Estados Unidos se llama China y Rusia, vuelven a todo un juego extraño de política internacional que parecía que había muerto con la caída del muro de Berlín, y sin embargo vuelven ahora a replantearse toda una geoestrategia y una geopolítica, y además un modelo de sistema de defensa que es catastrófico, vamos a decirlo concretamente, catastrófico, porque es el Pentágono el que está planteando eso. Tenemos mucho para hablar de eso, las teorías del caos organizado, etcétera, etcétera. Y además, Carlos, la demostración que hizo Putin, de decir, no se metan con nosotros, ¿no? Por supuesto. Y en ese marco está la Argentina, en ese mundo, en ese... Y seguimos a la deriva en política internacional. Acá, antes que terminemos, acordémonos, ha habido un serio choque con China cuando le hundimos un pesquero, cuando le suspendimos las obras que estaban por realizar en la provincia de Santa Cruz, cuando se le puso una serie de trabas. Pero resulta ser que el único país que envió dinero fresco a la Argentina se llama República Popular de China. O sí, sea, por lo menos los yuanes, que ahora tienen cotización a nivel mundial, ¿no? Correcto. O sea que nos pedimos... Carlos, me pregunta el columnista de deporte, dice, preguntale de qué club cordobés es. Yo digo que de Instituto. Me dice, no, tiene que ser de Talleres de Grano. ¿Cómo, perdón? Me pregunta el columnista de deportes, dice, preguntale de qué club es. Y yo dije, debe ser de Instituto. Y él me dice, no, debe ser de Belgrano o Talleres. Mire, yo vivo en Barrio Jardín, donde está la cancha que se llama La Boutique, es de Talleres. No podemos ser de otro equipo en este barrio, no nos dejan vivir acá. Y entonces, ¿qué decimos, hincha de Talleres? Sí, señor. Chao, hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo está quedando, Daniel? Bien, bien. ¿Usted dice que el ascenso está bien? El ascenso está, como puede. Se están haciendo esfuerzos, se quiere mejorar, se trabaja, no se va a jugar más el torneo Federal B y el C, va a haber un nuevo torneo que lo va a reemplazar, que tiene un nombre por ahora medio raro, este torneo regional, amateur, pero bueno, todo se hace y se trabaja para mejorar. Miguel, el miércoles por la noche participamos de un asado y donde hubo mucha gente que debe estar escuchando ahora. Y todos mandaron un fuerte abrazo a Miguel. A saber, Antonio Tony Filomeno, ex presidente de Chicago. Mirá vos, Filomeno. Chiche Ribeiro, tres veces presidente de la subcomisión de fútbol de Chicago, tres ascensos, debe ser histórico esto en Chicago. Uno de los jugadores emblemas más importantes de la historia de Chicago, el Hugo, porque no es Hugo, es el Hugo Cer. Mandale un abrazo a Lorenzis. Pero todos te escuchan, pero el fanático es Chiche Ribeiro, que no se pierde un programa. Luis Aquilino también, tesorero en su momento de Chicago, muy joven. Daniel Esquiva, Germán Esquiva, el Tano Pacini, Santiago Nahuel, el papá del chico que jugó en Racing, Santiago Nahuel, bueno, y mucha más gente de fútbol. El miércoles por la noche compartimos unos píparos asados. Miguel, estuvimos allí en el club del personal del Banco Hipotecario en Villa Celina, las instalaciones hermosas, donde el día martes, 6 de marzo, 19:30 horas, ATFA, otro que te manda saludos, Victorio Nicolás Coco, bueno, sabés que es el secretario general de ATFA, va a hablar Victorio Nicolás Coco y hay una reunión informativa donde ATFA, la Asociación de Técnicos, espera a todos sus afiliados así, 19:30 el día martes, donde hay grandes novedades, donde hay muchos anuncios y donde, por ejemplo, Miguel, te digo, ATFA cerró un convenio con la UAM, donde todos sus afiliados en todo el país van a poder, y esto se va a firmar en las próximas horas, van a poder acceder a hoteles, camping y a todas las instalaciones del gremio de la UOL. Pero bueno, miré la noche, Huracán Las Heras por el Federal A, empató 1-1 con Gutiérrez Sport Club. Hoy viernes, muchos partidos. Por la primera de 17 horas, el Real Pilar Fútbol Club, La Madrid, Centro Español Argentino de Rosario, Deportivo Paraguayo Argentino de Merlo y Puerto Nuevo Muniz. Por el Federal A, 21:45, en San Juan, Unión de Villa Krause, Deportivo Maipú de Mendoza, 21:15, Gimnasia en Concepción del Uruguay, con Atlético Paraná, a la hora 22, Altos Hornos Zapla, en Jujuy, ante Deportivo Mandiyú de Corrientes. Es decir, que Alfredo Lista renunció y dejó de ser el presidente de Almine, donde hay problemas de todo tipo, sobre todo económicos. Decir que mañana sábado, el día del ascenso, van a jugar a la hora 17 en Agrobé, Brown, que está cumpliendo 77 años de vida, ante Sarmiento de Junín, en Jauregui, Flandria, Gimnasia de Jujuy, televisado en Floresta. ¿Qué partido? 17:05, All Boys Deportivo Morón, 19 horas, Almagro Santa Marina de Tandil, 19:30, en Tucumán, en la Ciudadela, San Martín, Nueva Chicago, 19:35, Aldo Civi Atlético Rafaela, 20 horas, Instituto Estudiantes de San Luis. Para completar, por la B Metropolitana, 17 horas, en Casanova, Almirante Brown, San Miguel. En Almirante Brown Miguel, Eduardo Pizzo prende de un hilo. En San Miguel, por ahora, está Hugo Parrado, interino, que si saca un buen resultado, va a seguir. Por la primera C, en la Barranca Quilmeña, Argentino de Quilmes, Verazotivi, y por la primera D, Atlas Liniers. Y volviendo al sábado, el miércoles por la noche, me decía Chiche Ribeiro, Terrensis hizo toda la campaña de Chicago y teníamos el disco con los goles de Terrensis que nunca nos vamos a olvidar. Vos sabés que no es que hice la campaña, pasó una cosa... forma de decir... No, pero pasó una cosa fenomenal. La primera fecha de ese campeonato, voy a transmitir el partido de Chicago, no me acuerdo ni con quién, y llego y escucho una música hablando de que Chicago es campeón, y me quedo escuchando eso y veo que había una sensación, la primera fecha del campeonato, una sensación diferente, como que había una voluntad de ascender con mucha fuerza desde el arranque. Bueno, me impactó, se lo comenté a Mario Trucco, eso le dije, vos sabés que esto me parece que es el arranque de algo bueno para Chicago. Fueron pasando las fechas, junto con el negro Burri, recordado Burri, sí, que estaba en Rivadavia, y nosotros en Radio del Pueblo, éramos las dos voces del ascenso. Bueno, Burri eligió a Quilmes, y nosotros elegimos a Chicago porque nos pareció que Chicago iba a salir campeón. Nada más que eso, nos pareció. Sí. Y las últimas fechas, obviamente, ya decididamente hacíamos a Chicago porque era puntero. O sea, estaba definiendo. Y Burri se jugó con Quilmes, nosotros jugamos con Chicago, acertamos, porque después de 70 años ascendió a Chicago a Primera División, y por supuesto, hasta el día de hoy la gente de Chicago recuerda aquello, pero fue simplemente porque ellos demostraron una voluntad de ascenso notable. Y no me quiero confundir, pero el hermano de un jugador de fútbol era el autor de aquella música, que estaba prácticamente inundando la primera fecha. Al verde yo lo quiero, era una de las caras del disco, la otra era de Matadero salió el nuevo campeón, uh-huh. Y cuando vos escuchabas eso decías, pero el campeonato estaba empezando, Daniel, era la primera fecha. Sí, entonces, es verdad lo que voy a decir, Miguel, y era así. Y sabés también quién de que hizo muchos goles en ese campeonato, me crucé el martes con él, que también te escucha siempre, hoy maneja un taxi y entrena jugadores en un country, Mario Sebastián Franceschini. Me dijo, mandale muchos saludos. Ah, bueno, con Franceschini, con el partido con Estudiantes, fue fundamental. Creo que estaba asegurando el ascenso con un gol de Franceschini. Claro, Miguel. Vos sabés que históricamente mucha gente del ascenso te escucha, pero bueno, creo que Chacarita por un lado y Chicago y los hinchas el Chacarita de Chicago, están en el podio de los hinchas del ascenso que más te siguen por la mañana aquí en Miguel Ángel, entre noches, ayer y hoy. Mira, creo que además de eso está la gente de Morón que también sí. Te recuerda siempre su ascenso. Sí, es verdad. El ascenso de la C a la B, en la cancha de Merlo. En fin, cosas que fueron marcando a uno, como marcó para cuando San Lorenzo salió campeón, que nosotros decidimos cambiar el partido, sí. En lugar de ir a hacer Gimnasia Independiente. Y estuvimos allá, sí, sí. ¿Te acordás? Sí. En lugar de, salir, de hacer Gimnasia Independiente dijimos, no, vamos a Rosario, ¿por qué? Porque vamos a salir campeón San Lorenzo. Son esas cosas, esos avisos que tienen a veces los que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Sí, es verdad, y la gente de San Lorenzo siempre lo recuerda, y cuando paso por la ciudad deportiva me lo dicen, y por eso también es mucha gente de San Lorenzo que te escucha y manda saludos. La última de mi parte, Miguel, Juan Carlos Compriva renovó contrato con Estudiantes y va a seguir siendo el técnico del Pincha de Caseros. Y tendrán que entender también por qué nuestro afecto hacia el ascenso constante y permanente, porque nosotros creemos en eso, porque creemos en el esfuerzo de la gente de barrio, porque creemos en la gente humilde que trabaja sin pedir nada. Y eso nos lleva a que en un programa de este tipo tengamos permanentemente también el ascenso que hace Daniel, y que fue un descubrimiento que tuvimos hace mucho tiempo, y que fíjate que a vos te ha dado un lugar en el ascenso, ¿sí? Y que a nosotros nos permite que vos nos informes, ¿no? Es así. Bueno, te mando un cariño a vos y a la gente de Chicago. Un abrazo grande, mi vida, hasta el lunes. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 48 minutos, 20 grados, 8 la temperatura. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a la señora Pepita Serrador, seudónimo de Josefina Serrador Marí, que nació en Buenos Aires el 2 de marzo de 1913 y falleció en Madrid el 24 de mayo del 64. Hija de españoles, padre catalán Esteban Serrador y madre valenciana Josefina Marí, en Buenos Aires se casó en 1934 con el actor español Narciso Ibáñez Menta, con quien tuvo su único hijo, Narciso Ibáñez Serrador. Chicho Serrador para los amigos, director de grandes programas de televisión en España, y aquí en el viejo Canal 7 supo hacer también su trabajo. En 1940 la bella actriz se separó y posteriormente se unió al actor cómico santafesino Fortunato Benzaquén, actor de cine, teatro y radio conocido como Alé Salem de Baraja. Era hermana de los actores Esteban, Teresa y Juan Serrador, y también tuvo otra hermana, Nora. Obtuvo algunos éxitos con obras que se convertirían en clásicos como Bodas de Sangre, La Salvaje y algún tiempo después Aprobado en Inocencia, escrita por su hijo Chicho con el seudónimo de Luis Peñafiel. Realizó grandes papeles en películas como Mujeres que Trabajan y Muchachas que Estudian. Falleció a los 51 años, víctima de un cáncer. Expresó como última voluntad su deseo de ser enterrada en Granada, ciudad de la que estaba enamorada, no solo por su belleza, sino por el enorme respeto que ella le tenía al público granadino. Sus restos mortales reposan en el cementerio de San José de Granada. La señora Pepita Serrador, una actriz argentina, hija de españoles, que triunfó en el Nuevo Mundo aquí en la Argentina y en el Viejo Mundo, en la tierra de sus mayores en España. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ustedes saben que una de las falsedades más grandes circulan siempre en la política. El cambio de ubicación, el decir que está bien lo que antes estaba mal, el decir que está mal lo que antes estaba bien, el opinar sobre las perspectivas de futuro de cada quien, pero cuando uno llega a calificar a una persona de delincuente, de contrabandista y demás, y después termina diciendo que es lo mejor que nos podía haber pasado, en algún momento hay una falla, hay un desequilibrio en la persona que está diciendo esto

SUTECBA. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A partir de mañana aumentan los taxis en la ciudad de Buenos Aires. 3 pesos con 26 centavos cada ficha. Un frigorífico del grupo Benetton, grupo italiano, fue allanado por decisión de un juez federal en Santa Cruz. Se dedicaban a tirar carne ovina en mal estado a las cloacas de la ciudad de Río Gallegos. El frigorífico Famaili, que tiene su sede en Río Gallego, tiraba carne en descomposición junto con los desperdicios a las cloacas de Río Gallegos. Pertenece a la Compañía de Tierra de Sud Argentina Sociedad Anónima, una de las empresas emblemáticas de los Benetton. Este grupo de capitalista italiano maneja 290.000 cabezas de ovejas en las provincias del sur argentino y tienen 900 hectáreas entre Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. El frigorífico del grupo Benetton, que fue allanado por la Policía Federal por decisión de un juez federal, demostró que tiraban sin ninguna clase de miramiento los desperdicios a las cloacas municipales. Faltan 2 minutos para la hora 8 en la ciudad. 1.250 vuelos cancelados en Inglaterra porque está nevando. Fue detenido el jefe de la banda de narcos que querían utilizar la valija diplomática de rusos o de rusos para llevar la cocaína de Argentina a Moscú para ser comercializada en la Copa del Mundo. La policía alemana lo pudo detener al llamado hombre K y a partir de ahora queda todo mucho más aligerado. Mientras tanto, el diplomático ruso que se prestaba a la jugada dijo que era un golpe de la estrategia norteamericana y que le habían puesto en la valija la cocaína. En realidad, la denuncia la hizo el propio embajador ruso en Buenos Aires, que llamó a la Secretaría de Seguridad y dijo que había valijas sospechosas en una oficina que pertenecía a la embajada de Putin. Enrique Kepa y la página deportiva. Se viene la segunda defensa del su título Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo del invicto jujeño Juan José Harry Jurado. Será esta noche en su provincia natal. Va a enfrentar al ascendente formoseño Junior El Demonio Zárate desde las 23 en el Club Deportivo Luján de San Salvador de Jujuy y podrá ser vista por la señal de cable Teis Sport Play. La transmisión va a comenzar a las 21. También se va a presentar en la misma velada la actual campeona sudamericana Gallo, la ex doble retadora mundialista, la jujeña Julieta La Zorrita Cardoso, que va a enfrentar a la bonaerense Jorgelina J. Guanini, sin título en juego. En automovilismo se viene la segunda fecha del TC Mouras, esta vez en el Autódromo Platense. Será escenario de la competencia que va a tener la característica especial que va a tener pilotos invitados. El campeón vigente del turismo carretera, Agustín Canapino, va a presentar la particularidad que va a estar arriba de la butaca de un Chevrolet, compartiéndola con su hermano Matías, que corre habitualmente en la categoría. En tanto, en el Super Rugby se viene la tercera presentación de los Jaguares. Será como local mañana desde las 18:40 en el José Amalfitani de Vélez Arfield, enfrentando a los Hurricanes de Nueva Zelanda, con esta formación decidida por el técnico Mario Ledesma. Felipe Aguirre Arregui, Agustín Crevi y Nahuel Tetas Chaparro, Marcos Kremer y Matías Alemano, Pablo Matera, su capitán, Javier Ortega Decio y Tomás Lezana, Gonzalo Bertanou y Nicolás Sánchez, Emiliano Bofelli, Bautista Ascurra, Matías Orlando y Matías Del Guy, y Joaquín Tuculet serán los 15 que van por la primera victoria de los Jaguares en el Super Rugby del 2018. El ahora 8, minuto 20 grados, 8 en la temperatura. El pelotudo de Cristina en privado quedó reducido a nada con el boludo de Michetti por cadena nacional. Si bien es cierto que las dos palabras pertenecen a dichos que están vinculados con la tradición nacional, ninguna de ellas significa el sentido que en el siglo XXI se le da, porque no ofenden, sino que pertenecen a las cargas militares que se hacían por los gauchos, el pelotón y los que boleaban, que eran los boludos, a partir de esta circunstancia, y después que se fue tergiversando, las chicas se han dedicado a tomársela con los varones, el pelotudo de Cristina Parrilli y el boludo por cadena nacional a Monzó, de la vicepresidenta de la Nación, cuando le pidió que lo ayudaran para hacer silencio, para comenzar la sesión que tenía que pasar luego cuarto intermedio para recibir al presidente. ¡Qué boquita las chicas! 8 de la mañana, 2 minutos, 20 grados, 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El presidente no habló de determinados temas. Hubo un fuerte debate por el tratamiento gratuito de los extranjeros o no. No se tocó ese tema. La situación de los hospitales públicos tampoco se tocó. No se habló de los jubilados del campo, donde en todos los mensajes anteriores era el fuerte y la bandera. Ahora fue arriada porque el campo ya no le va a producir los dólares que esperaba el gobierno, porque las sequías y las inundaciones nos hacen perder 12.000 toneladas de soja y 8.000 de maíz. No habló para nada de la situación del campo el presidente ayer. Mientras tanto, no se tocaron temas vinculados a la defensa, tampoco se habló del caso Nisman como en casos anteriores, y tampoco se mencionó lo de Malvinas. No fue amnesia, sino que ya pasó lo peor. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Luis de Auxo, qué gusto escucharlo. Bueno, vio el discurso del presidente. ¿Se habrá perdido los partidos de Racing? ¿Cómo? Se habrá perdido los partidos de Racing, que la estamos rompiendo. No, ¿cómo voy a perder los partidos de Racing? Yo lo que hice fue la gestión para que el técnico de la selección vaya seguido, así Martínez se da tres. No tenemos 9. Bueno, no canten victoria, viejo, yo sé lo que le digo. Bueno, un gusto que esté otra vez, ¿eh? Chau, señor. Chau, hasta luego. ¿Quién es? Día de Resi, José. ¿Quién? De Ituzaingó. ¿José? Sí, una preguntita un poquito atrasada, disculpe. ¿Vio el discurso? Sí, pero... ¿Y qué opinión tiene? ¿Perdón? ¿Qué opinión tiene? Y lo que dijo usted recién, no habló de los temas este... que lo perjudican, ya sabemos esta clase de gente como viviera. Le voy a hacer una pregunta atrasada, Terenci. ¿No se equivoca Cristina al no ponerle la banda a este Mequetrefe y al no ir al Congreso? ¿No le da de pero yo ya opiné hace mucho de eso. Lo saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Recordaste felizmente. ¿Quién es? Vicente de Bursaco. Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Recordaste felizmente al Papa Pío XII, Eugenio Eugenio quiere decir bien nacido, ¿no? En griego. Pacelli, la Virgen de Fátima cuando aparece a los niños dice: recen que termine esta primera guerra. En el año 1917 apareció. Pero yo les anuncio una segunda guerra si la humanidad no vuelve a Dios, no reza especialmente el rosario para pedir la paz mundial. Y van a ver una, les doy una señal si viene la segunda guerra, le dijo la Virgen a los tres niños. Va a haber una luz roja en el cielo de Europa. Y Pacelli, el Papa, confirmó esa, esa es la señal, y efectivamente vino la segunda guerra. Pero el famoso secreto de Fátima, Vicente, si la humanidad no vuelve a Dios, no reza más, Vicente, va a haber una tercera, Vicente, guerra. Y hoy decíamos, Vicente, que sí, le escucho. A ver, dos personas que fueron elegidas de la juventud argentina, una se llama Santiago Tonetti y otra se llama Noelia Barrera, van a representar del 19 al 24 de marzo en el sínodo de los obispos, que va a haber antes un presínodo de la juventud. Los jóvenes le van a fijar agenda a los obispos para que puedan debatir después sobre los temas de la juventud. Y esto es una creación que hace Francisco, donde va a invitar a jóvenes creyentes y no creyentes para que fijen una agenda para que los obispos después debatan sobre ella. Los dos argentinos ya están elegidos, estos dos jóvenes van a ir a representar a la juventud argentina, y el lema es: los jóvenes, la fe y la disencia o la discrepancia y la vocación. Es decir, se abre Francisco a recibir a jóvenes que no tengan fe y a los jóvenes que tengan fe para que fijen una agenda para que discutan los obispos. Bueno, no deja de ser una iniciativa interesante, ¿no? Participar, que la juventud participe, ponga lo que le parece mejor, ¿no? Veremos esto, porque me parece que es un paso muy interesante para decirle a los obispos: ojo, que los jóvenes en la calle viven otra realidad, ¿no? Así es. Noticia, como no la tenía, para que la compute y la lleve presente. Falta tiempo todavía, vamos a hablar más adelante seguramente con alguno de ellos. Los jóvenes que no tienen fe porque no se enseña religión en las escuelas, desgraciadamente, y nadie propone esto, nadie pide insistentemente que se enseñe a conocer a Dios en las escuelas. La enseñanza religiosa la implantó Perón en las escuelas. ¡Buenísimo! No, y la implantó Perón en las escuelas y la sacaron en 1955. Chao. Adiós. ¿Quién está? Miguel, buenos días, Luis de Moreno te habla. Mira, dos cositas. Lo del Papa es maravilloso, cada día sorprende cada acción que lleva adelante, y realmente me siento orgulloso de ser argentino y ser católico. La otra cosa que quería comentarte era lo del discurso de ayer, de ese tipo que, yo digo, después de haber escuchado aquel maravilloso discurso del 1 de mayo del 74, el Proyecto Nacional, ningún discurso fue igual, pero el de ayer fue paupérrimo. Ayer parecía un chico de 10 años leyendo, y la verdad que el único diputado que realmente hizo un análisis sintético, coherente y preciso se llama Alejandro Grandinetti. Yo no sé si lo habrás escuchado, pero realmente fue preciso en todo, en cada una de las expresiones del presidente, y sobre todo no hablando de ese desarrollo invisible. Habló del endeudamiento, habló del trabajo, habló de la vergüenza que es hablar en una apertura de sesiones sobre seguridad vial, de cómo deben llevar los chicos en un auto. Claro, porque esto es más municipal, ¿no? Claro, tal cual. Y realmente, después de escuchar a este diputado, me ha llenado la satisfacción de decir que no estamos solos los peronistas, que no sé si será peronista o no porque responde al Frente Renovador, pero Alejandro Grandinetti realmente es una persona con una posición en la oposición que realmente a nosotros nos hace sentir felices como argentinos, y que no estamos solos dentro del Congreso, Miguel. Esto realmente, te vuelvo a reiterar, el discurso de ayer fue lamentable, del endeudamiento, ni hablemos, ya lo habló Giuliano ayer, vos también, y uno que lo lee constantemente, y el desarrollo de la nación no existe, y lo peor ya pasó, lo peor está por venir, porque cuando empiecen las cancelaciones de estos bonos de deuda, Miguel, ¿de dónde van a sacar la plata si realmente no hay producción, no hay exportación, no hay importación? La importación supera ampliamente. Claro, cuando él habla de los récords de venta de automóviles, lo que no dijo es que la fabricación nacional bajó el 22% y que los autos que se vendieron son los que producen justamente un desfasaje en la balanza, porque son los autos importados, o sea, los que vienen de afuera. Miguel, yo tuve un Celta y vino de Brasil. Me compré un Sandero y viene de Brasil. Todos los coches vienen de Brasil. Son muy poquitos los que están importando acá. Naranjas de España. Naranjas españolas, naranjas de Israel, y los muchachos que producen naranjas en Entre Ríos están ahí tirándola, exactamente. Y entonces me hablan de producción, y no sé, cuando tenemos una balanza comercial con un déficit histórico de 8.500 millones de dólares en contra, nunca en la historia pasó eso. Nunca en la historia, no, los 120 mil millones de dólares que nos endeudó en apenas 2 años. Es realmente, mira, si siempre fuimos críticos del gobierno anterior, yo creo que este no tiene análisis posible, porque ya no hay que decirlo, ¿viste? Bueno, no hay posibilidad de análisis de esto, Miguel querido. Chao, Luis. ¿Quién es? Hola, buen día, de Renzi, Sergio Lanús. Bueno, la verdad que nunca escucho el discurso cuando se habla en el Congreso, porque la verdad que nunca me interesa. Todos los años dicen siempre lo mismo. Hacen la apertura y siempre quedan lo mismo, en cosas que ellos conocen y los demás no la ven. Y es como los bomberos voluntarios, siempre tienen la manguera. Claro, pero ellos solo se escuchan, pareciera que fuera. Sergio, porque esa es la realidad, pareciera, Sergio, que vivieran en una vida, patria aparte. La vida es cíclica y siempre se producen novedades, nunca es todo igual. Claro, y con respecto a los extranjeros, yo ya estoy cansado de competir con los extranjeros cada que voy a buscar trabajo. Y que cada vez que voy a buscar trabajo me cambien por otro que cobra 5 veces más barato. ¿Sí? Y lo sufro en carne propia todos los días. Si yo trabajo por 10, tengo 3 gringos que trabajan por 2. Y todos los días tengo que pasar lo mismo. ¿Sí? Y todos los días no llego a fin de mes. Pero el tipo nunca paga nada. Y yo sí. Esa es la diferencia. Un saludo. Chao. Diego, ¿cómo se llamaba el tango ese donde hay un mango viejo Gómez? ¿Estás ahí, Carbone? Está en producción, Miguel. Ah, bueno, quería saber cómo se llamaba el tango donde hay un mango viejo Gómez. Porque vos sabés que la moneda de Enrique de un peso cuesta más hacerla que el valor que tiene. Uh-huh. O sea, que vos para hacer una moneda de un peso gastás más de lo que esa moneda significa. Bueno, pero ahora quieren hacer la de 5 y la de 10. A ver, déjamelo escuchar, ¿verdad? Uh-huh. Viejo Gómez, ¿vos qué estás? El manguero doctorado. Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo. A ver, espera, parad un poquito así, Tamarelo, ¿eh? Después la escuchamos entera. La Argentina de la inflación no puede seguir haciendo monedas de un peso porque cuesta más hacerla que el valor que significa. Entonces, van a hacer monedas de un peso que equivale a 5 centavos de dólar distintas. Es decir, de menor costo. Pero ¿por qué no se dejan de hacer la moneda de un peso? Dejen de hacerla. Reconozcan la inflación y hagan una de 10. Porque si no, vamos a estar siempre en lo mismo. Bueno, lo real es que se optó por cambiar el diseño, achicar el cóspel de la moneda, demarcar menos, gastar menos material, despedir aquel doble mineral dorado, plateado que tenía la moneda de un peso, porque cuesta 1.38 pesos hacer cada moneda de un peso. Es decir, la Casa de la Moneda estuvo emitiendo monedas perdiendo 38 centavos por cada moneda que ponían en circulación. Eso es Cambiemos. nos cuesta más la fabricación de la moneda que lo que vale. Hemos cambiado, claro que hemos cambiado. A ver, viejo Gómez, te escuchamos, Tita, perdón. Viejo Gómez, vos que estás, el manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes, los billetes, ¿dónde están? Vos sabés que esta ranchera, que es una ranchera, viejo Gómez, que canta Tita Merelo, era de Canario y Pelay, y la estrenaron en el Teatro Politeama. Y es en una época en la que realmente en los años 30 no había un mango, era entre el 28 y el 29 y el 30, con Hipólito Yrigoyen, y donde había un ministro que se llamaba Gómez, el ministro de Economía. O sea que no es del 18. No, no es del 18, es de la década del 30. Ah, no del 18. No. 2018 no. No, no, no. Pero parece que fuera. Del 2018 no hay nada. Y del 2018 ya la van a hacer, seguramente. Bueno, ¿vos qué tenés para contarle a la gente? Iván, tenemos para contarles algo que yo creí que le iba a contar Lentino. Como no lo contó, aprovecho y lo cuento yo. El 2 de marzo de 1811, en aguas del río del Paraná, a la altura de San Nicolás de los Arroyos, se libra el primer combate naval de una flotilla patriota que se registra en la historia como el combate de San Nicolás. Se trataba de la goleta invencible al mando del ex corsario de origen maltés Juan Bautista Sopardo, nombrado teniente coronel de marina y comandante de la flotilla, el bergantín 25 de mayo al mando de francés nacionalizado argentino Hipólito Bouchard, y la balandra América a cargo del francés Abel Ubac. La misión de la flotilla era llevar refuerzos por vía fluvial al general Manuel Belgrano, que los había solicitado y que lo habían mandado con sus tropas a tratar de lograr la libertad del Paraguay. Las instrucciones dadas a Sopardo era que si encontraba fuerzas navales en su camino que venían de Montevideo, entrar en combate con ellas y lo continuara hasta hacerlas presas, procurando antes perecer que permitir que se le escapen o caer en sus manos prisioneros. Las autoridades realistas de Montevideo se enteraron de los planes y enviaron refuerzos río arriba, una flotilla para interceptar a los revolucionarios. Y le confiaron esto al marino Jacinto Romarate, ¿Quién pudo contar con 7 navíos de calidad superior a los de nuestro del adversario, que era nuestra flotilla? Se entabló el combate y en los primeros momentos los dos bergantines realistas, el Belén y el Cisne, quedaron varados cerca de la costa y fueron blanco de las baterías de tierra y de las fuerzas de infantería patriota. Pero Azopardo no pudo llevar a cabo el abordaje de los buques varados, que lograron retirarse. Después de varias horas intentaron un nuevo ataque y tiraron cañonazos con metralla a la Invencible. La América recibió varios impactos que le abrieron un rumbo en la proa y le hicieron inundarse, por lo cual fue abandonada por la tripulación. Enseguida los realistas concentraron el fuego en el 25 de mayo y lo intentaron abordar. Los expertos tripulantes del Río de la Plata, presas del pánico, abandonaron el buque y se arrojaron al agua. Bouchard no pudo impedirlo. Los navíos realistas se acercaron al Invencible, que luchaba sola, y lograron abordarla. Azopardo intentó volar la Santa Bárbara, pero los heridos le suplicaron que no lo hiciera, de modo que accedió a rendirse. La derrota ocasionó la destrucción de la Fuerza Naval Patriota y el dominio de los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay por parte de la flota realista de Montevideo. Esto cambiaría en 1813 con la creación de una nueva escuadra y los triunfos que con ello obtuvo el irlandés Guillermo Brown, que inmediatamente significó que Belgrano no recibiera en esta derrota de la flota naval los requerimientos de refuerzos que pedía en su destino. Pocos días después del combate de San Nicolás, el ejército de Belgrano fue atacado y derrotado en la batalla de Tacuarí, otra de las historias de nuestras luchas por la independencia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Denominarse la despersonalización de los propósitos que la revolución había encarnado en mí. Tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes librar la revolución total del pueblo y estaba decidido, tal como lo expresé a los trabajadores argentinos el 12 de diciembre de 1943, a quemarla en una llama épica y sagrada para alumbrar el camino de la victoria. La doctrina fue adoptada primero por los trabajadores. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla. Lo acabo de expresar. Ellos fueron mis hombres. Elegí a los humildes. Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podrían salvar a los humildes. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos estas mismas palabras. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro. Antiguas palabras estas, pero conservan aún toda su esencia. Regresan hoy a esta alta tribuna para señalar el curso de nuestro irreversible proceso revolucionario y de una vocación nacional de grandeza que no se pueden torcer ni desvirtuar. Vivimos tiempos tumultuosos y excitados. Lo que antes apareciera como simple hipótesis y generalmente como teoría negada y discutida, eso es una realidad universal que está determinando el curso de la historia. Las masas del tercer mundo se han puesto de pie y las naciones y sus pueblos, hasta ahora postergados, pasan a un primer plano. La hora de los localismos cede lugar a la necesidad de continentalizar y de marchar hacia la unidad planetaria. Ese día, Perón dijo en su último discurso abriendo un periodo de sesiones, el 1 de marzo de 1974, que había que poner en funcionamiento el modelo argentino para el proyecto nacional. Y daba una serie de explicaciones en su larga exposición y decía que era el tiempo de la gran revolución cultural porque él se había dado cuenta que no había tenido la oportunidad de hacerlo. En los primeros dos gobiernos, porque estuvo absolutamente compenetrado en hacer todo lo que faltaba, 120.000 obras públicas. Y en el tercer gobierno, porque estaba contrarreloj del país que se había heredado de la dictadura de Lanús. Es indudable y evidente que algunos que peinan canas se acordarán, pero que la mayoría de los que se sientan representando el pensamiento peronista como legisladores, o por edad, o porque a lo mejor no lo tienen presente, ya se han olvidado. Sin embargo, si le preguntáramos a todos qué pasó a la tarde, dicen, ah, sí, el 1 de mayo luchó los montoneros, y si le preguntan del otro lado, dirán, los montoneros se fueron. Porque la prensa instaló aquello de la tarde para opacar lo de la mañana. Es decir, la apertura de sesiones del Parlamento donde Perón daba ese mensaje del modelo argentino para el proyecto nacional. Y es evidente que lo que a nuestro país le falta es un modelo. Y es evidente también que ante la imperiosa necesidad de diagramar un modelo, las fuerzas que dicen oponerse a lo que hoy está pasando deben, antes que pensar en una fotografía electoralista, ponerse a trabajar en un programa donde se sienten en esa convergencia los que creen que esto no es lo que es adecuado para el país y que tienen otra expectativa y otra oferta. Porque hasta ahora, con toda sinceridad, aparecen aquellos que se ponen en la fotografía y sacan la mano. Aquí estamos, cosa de que en las próximas listas no quedemos afuera. No sirve eso. Hace falta una conjunción, hace falta una capacidad de decirle a la nación: miren, no estamos de acuerdo con esto, pero porque queremos proponer esto otro. Y documentarlo. Documentarlo. Y en ese sentido, sabiendo que no se va a tener la prensa a favor, se debe tratar de buscar una amplia difusión de las ideas que se contrapongan a este proyecto o a este modelo de naciocracia. Porque si lo que buscan solamente es un efecto electoralista, van a fracasar. Y en el van a fracasar vamos a ir todos juntos, vamos a fracasar. Por lo tanto, es imperioso, es imprescindible que las fuerzas que piensan que esto no funciona se sienten a conversar y discutir un programa. Porque no hay otra manera. No alcanza con denunciar lo que no funciona. No alcanza con decir lo mal que se está si no se sabe informar de qué manera se corrige, de qué manera se cambia y cuáles son los proyectos. Claro, ya nadie se acuerda de aquel primero de marzo del 74. Algunos porque no le conviene, otros porque tienen amnesia colectiva, y la mayoría porque ni siquiera lo escucharon o lo leyeron. Hay una Argentina del siglo pasado, y hoy la mitad del padrón tiene menos de 45 años. Es la Argentina del siglo XXI, a la que hay que proponerle ideas, proyectos y planes, y no importa si los pensó Scalabrini Ortiz, o si lo pensó Perón, o si se lo ocurrió a Irigoyen. Hay que explicárselo porque no lo saben. Y entonces, cuando se explique, se le informe, se los nutra de conocimientos, se le podrá decir después: mira, el camino es fulanito o fulanito, hay que votar por este lado. Pero hasta ahora sacan la mano para ponerse en la fotografía. Y así se corre el riesgo de que haya reelección de Cambiemos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Indudablemente, la prensa nacional se ha ocupado de los discursos de cada uno de los que, empezando por el presidente, siguiendo por el jefe de la Ciudad Autónoma y la gobernadora, representan la mayoría de la voluntad electoral de la República Argentina. Y el presidente dijo la frase que nos obligaría hoy a imaginarnos que el segundo día de marzo se ha transformado en el Día de la Esperanza. ¿Y por qué decimos esto? Porque dijo Macri: lo peor ya pasó. Y es cierto, lo peor ya pasó. Porque al presidente de la Nación Argentina le quedan menos días de los que ya gobernó. Es decir, que a partir de esa alternativa, Macri tiene menos tiempo ahora para finalizar su mandato que el que tenía cuando habló la vez anterior. Entonces, si tomamos ese concepto, lo peor ya pasó. Y cuando tenemos que ver el análisis de lo que el presidente dijo y encontrar entonces un mensaje muy extraño, porque Macri llegó 3 minutos o 4 más tarde de lo previsto, cuando no había nada que lo impidiera, salvo que los caballos de granadero que lo tenían que escoltar hubieran ido demasiado lento, y donde había un policía federal cada 10 metros. Pero no estaba ni la militancia radical, que desapareció ya hace muchos años, ni siquiera los empleados del PRO. Las calles estaban desérticas, y entonces llamó poderosamente la atención que el presidente, cuando entró, se dio vuelta y levantó la mano saludando a un imaginario pueblo que no estaba, y cuando salió hizo lo mismo. Y esta vez ni siquiera su esposa y su hija lo acompañaron. Por lo tanto, esa soledad

como una especie de contrarresto a la marcha de protesta que tuvo Moyano como eje, pero que se nutrió de distintas opiniones de la sociedad, después que los argentinos vivimos distintas etapas de conflicto. Este discurso de Macri, donde es evidente que está mucho más desenvuelto para hablar del presidente que en otros años, por primera vez no habló de la herencia recibida. Y vamos a tener que hablar nosotros de la herencia de Macri cuando se vayan. Y como ya en el propio Cambiemos tienen dudas del desgaste del presidente, están imaginando que Vidal puede ser el plan B y lanzar a Vidal de candidata a presidente si es que lo de Macri no funciona. Enterado de esto, algunos sectores ultramacristas dentro del PRO dicen que de ninguna manera, y la quieren arrastrar, como decíamos ayer, a la gobernadora para llevarla de vicepresidente de Macri y entonces congelarla en sus apetitos de futuro. Pero ella quiere la reelección de la provincia. Bueno, lo peor ya pasó, dijo el presidente, y si es cierto que lo peor ya pasó, hoy, 2 de marzo, es el Día de la Esperanza. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, Oscar Rojas, Secretario General. Un día como hoy del año 2004, la Cámara de Diputados del país aprobaba sin ningún cambio el proyecto del Poder Ejecutivo por amplia mayoría y se aceptaba la reforma laboral. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy con Miguel Ángel de Rensis. 8 de la mañana, 43 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién está en línea? Hola, sí, buen día. Soy Marcelo de Floresta. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Usted estaba diciendo antes que nos había parecido a los oyentes, los que estamos escuchando el programa de temprano, sí, el discurso de Macri. Solo una cosa que no se habla en ningún medio desde hace mucho tiempo, yo creo que he perdido la cuenta, es el derecho a las tierras que tenemos cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país. Eso es un discurso que no se habla, pero hace ni en este gobierno ni en el gobierno anterior. En el gobierno anterior algo se esbozó, pero no se concretó nada. No, lo que se habló en el gobierno anterior fue algo mucho más complicado, porque se amplió la posibilidad de que haya tierras en manos extranjeras, porque todavía el cupo era más bajo. Es decir, se amplió la posibilidad de que haya más tierras en manos extranjeras. Claro, yo lo que digo que hoy en la opinión, hoy en los medios, en general, se habla todo chusmerío. Se habla si se debe insultar a Macri, si se puede insultar a Macri en las canchas o no. Eso es una cosa irrelevante, por lo menos para mí me parece. Porque hay un aparato de tracción que funciona a la perfección, no acá, a nivel global. Entonces se instalan agendas y se hace solamente opinión de lo que se quiere en los grandes medios. Ahora, el tema de la tierra, ¿sabe quién lo habla? Los movimientos sociales. Los movimientos sociales piden techo, tierra y trabajo. Pero por supuesto, aparte es un derecho, que cosa que la gente, nosotros todos, no tenemos mucho conocimiento, que tenemos, es un derecho. De eso no se habla, añares que no se habla, y se instalan estupideces, y se le insulta al presidente. Yo pregunto, ¿el presidente está preocupado? ¿Es una cosa para que el presidente esté preocupado si lo insultan en la cancha o no? Más allá que esté bien o esté mal, pero es una cosa para que un presidente de la nación esté preocupado por eso, porque claro, acá se dijo como que no era el presidente el que mandó a hacer esa, pero Pero sí, es, el presidente de la Nación está preocupado por eso. Ya se está... Ah, usted lo que dice es que a nadie le preocupa plantear otros temas más de fondo. Eso. Bueno, es porque la agenda la fijan los medios. Mire, un día en la época de Alfonsín, Mañeto dijo que era más importante que el presidente porque a los presidentes lo ponía Clarín. Claro. Y bueno, y es cierto, 3-4 tapas de un diario movilizan situaciones muy especiales. Las cosas importantes no se habla, se habla de Chusmerío, se habla de Juan D'Artés, se habla si está bien, si le acosaron a una chica, que ojo que yo, por supuesto, uno no está de acuerdo con eso, pero eso es lo relevante del país, eso es lo importante. Yo sí pienso... Bueno, llame un día y desarrolle una idea, más temprano. Bueno, muchas chao. Gracias, Miguel Ángel. Los saludo, chao. Salve. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, Guillermo, hincha de Racing. Ahora sacan pecho ustedes. Escúcheme, yo saco pecho siempre, y es más, desde que soy peronista saco doble pecho. No, yo he visto que en algunos partidos Guillermo se borró violentamente. Escúcheme, ¿no? Ustedes toda la batalla que las peleé igual, ¿no? Ahora, como yo conozco la idiosincrasia del hincha de Racing, sé que en el segundo gol de Cruzeiro, mamita querida, cómo transpiraban. Pasa nada, no hay que transpirar más de la cuenta. Escúcheme. Bueno, ¿y entonces qué pasa ahora? Y ahora, nada, yo lo que le deseo es, en especial, es decir, creo en Coudet, que es un tipo que quiere ganar, o sea, y quiere trabajar bien y quiere que las cosas le salgan bien, no tengo duda de Coudet. Siempre me acuerdo de yo lo que le dije a usted, que cuando le roban el partido a Rosario Central, cuando Coudet era técnico, ¿pero esos estamos, goles pero, en... ¿Pero qué estamos hablando? ¿De fútbol? Pero no, viejo, no. Recién habló un señor para que toquemos temas profundos y nosotros hablamos de la pelotita. Bueno, escúcheme, lo que dijo el señor tiene toda la razón del mundo. Y le digo más. Acá hay una cosa. Yo ayer le decía a alguien que el planteo que tenemos que hacer nosotros, porque en realidad es así, que no es una cuestión ideológica, por eso nos atacan nosotros que... Hay gente que está diciendo, Miguel Ángel, que la culpa de todo la tiene el peronismo. Te comparan diciendo que Stalin se fue, que Mussolini se fue. Yo no tengo ninguna duda que el peronismo tiene la culpa. Porque hasta el hasta la aparición de Perón, la indignidad estaba instalada como moneda. Buenos Aires era la París, se veraneaba en el exterior, era el país agrícola ganadero, y la culpa la tiene Perón, claro que la tiene Perón. Porque le dio la dignidad al pueblo y despertó una sociedad que estaba dormida. Absolutamente, ¿ah? De acuerdo. Chao, Guillermo. Bueno. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Al payador Clouvelier. ¿Qué pasa? ¿Cómo le va, mi viejo león de mar? Escúcheme, ayer fue la segunda parte del Martín Fierro, el aniversario, y no fue capaz de llamar para hacer una payada. Yo me puedo comunicar con usted, porque usted está más llamado que el Papa, señor. Usted es un hombre muy popular. A ver, dígame cómo es una payada del Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, que al hombre que lo dejó en una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar, el último dice, más nadie se quedó ofendido porque ningún incomodo, y si canto de este modo por encontrar oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todo. Es el comienzo y el fin de Martín Fierro. Pero eso lo hizo Hernández, viejo, yo lo que necesito que usted haga una... ¡Ah, quiere que improvise! Yo le voy a improvisar al viejo león, al momento de mar, un monumento a la masa popular. ¿Cómo me voy a negar si tengo la inspiración? Además, un corazón que entre mi pecho palpita por el alma de Vita y Juan Domingo Perón. ¿Quiénes eran esos dos? Y esos dos chicos muy conocidos. Fueron los únicos argentinos que hicieron algo por el obrero y por el pueblo. Amén, Perón fue un estadista, como decía un señor hoy. Perón fue un extraordinario estadista, un militar y un general, como él no habrá ninguno, a través del tiempo y del espacio, como decía el general. Me parece, Cobelier, que más que un payador, usted es un borón bombón que está siempre con Perón, ¿no? Escúcheme una cosa, usted leyó las cartas de Gustavo Lacerre a José Hernández sobre las Malvinas Argentinas. Sí. ¿Él las leyó? Sí, claro. Del comandante Gustavo Lacerre a José Hernández, tengo un libro yo ahí que habla sobre las Islas Malvinas y las cosas que hay ahí. Son las cartas del comandante Augusto Lacerre a José Hernández, están publicadas. Bueno. Usted, que es un hombre curioso, búsquelo en la máquina, en la caja negra, que la va a encontrar. Bueno, lo saludo. Yo tengo un libro viejo sobre eso. Adiós, compañero. Un saludo al comandante Carboni. Chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y ahora 8:51 minutos, 23 grados 9, la temperatura en la ciudad. Diego. Bueno, te digo que nosotros ahora no tenemos elecciones hasta que vengan las presidenciales. Pero el mes de marzo va a ser un mes clave de elecciones en todo el mundo, menos nosotros que ya las pasamos. En el calendario de marzo se vienen dos elecciones claves en Europa, Italia y Rusia. Las de Italia ahora nomás en estos días. ¿Vos sabés que hay 800.000 argentinos que votan? Ya votaron, ya porque cerró el 24. Sí, por eso, pero que votan 800.000 argentinos en un padrón de 1.5 millones de toda América completa. La Argentina marca en punta. Así que somos el país que más inmigrantes italianos y ciudadanos, claro, por y herencia que tienen, ¿no?, los italianos en la Argentina. Y empadronados, digamos. Y empadronados. Ahora, por el otro lado, yo calculo que de la Argentina 4 o 5 diputados van a salir. Porque vos sabés que son listas completas, entran de Brasil, de todos los países. Sí. Yo creo que vamos a ver, el sábado o domingo lo sabemos, ¿no? Sí, esperemos que esta vez elijan bien los italianos, porque los dos que eligieron, que están ahí enquistados, el doctor Cini y el otro muchacho Merlo, dejaron mucho que desear, como trabajaron allá. Pero bueno, esperemos que esta vez elijan mejor. ¿Dónde hay más elecciones? ¿Cómo? ¿Dónde más hay elecciones? En África. Hay elecciones en Egipto y hay renovación total de 4 parlamentos en América, donde se van a movilizar en muchos lugares importantes como en Colombia, porque renuevan totalmente los parlamentos. Hay elecciones en El Salvador, en Sierra Leona, en Colombia, en Granada, en Rusia las presidenciales. En Antigua y Barbuda, parlamentarias renuevan todo el gabinete. Y en los Países Bajos hay municipales y referéndum. En Turkmenistán, legislativas renuevan todo el parlamento. Y en Egipto, las presidenciales, que van a ser el miércoles 26 de marzo. Con lo cual, hay una renovación que mueve Europa, los intereses europeos y también los latinoamericanos, con todas las elecciones que hay en América. Bueno, estaremos atentos la semana que viene. Decime, Enrique, hoy comienza la fecha del fútbol, sigue el sábado, el domingo, el lunes. Exactamente, le cuento. Entonces hoy dos partidos, 19 horas, Belgrano en Córdoba recibe a Patronato, también en el mismo horario Arsenal en Sarandí con Lanús, 21:15 en Santa Fe, Colón, Huracán. Mañana dos partidos a las 17 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo, que busca la oportunidad de acercarse a Boca. Perdóname, Colón y Huracán, me parece que eso tiene que ver con los Libertadores también, ¿no? No. ¿Por qué? No. ¿Cómo no? O sea, si gana alguno de los dos. Claro, están clasificando, exacto, tienes razón. Sí. Cualquiera si que gane se mete. Pierde los otros. Claro, sí, se mete en zona de clasificación de Copa Libertadores. Hasta ahora están en la Sudamericana. Bueno, decía entonces, sábado, dos partidos a las 17 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo Unión y Tigre en Victoria recibe a Talleres de Córdoba, los dos escoltas. Ojo ese partido, que yo creo que es central. Y Tigre me parece que tiene la gran oportunidad de dar un favor a Boca, ¿no? Claro, exacto. Después a las 19:05 juega en Rosario Central con Godoy Cruz. Gran partido también. 21:30 Temperley Gimnasia. No son de los partidos, salvo San Lorenzo, que es un grande, pero el resto de los partidos son muy interesantes. El domingo también 4 partidos a las 17:02. Banfield con Newell's Old Boys de Rosario y Atlético en Tucumán con Defensa y Justicia. 19:05 River va por la recuperación con Chacarita y 21:30 Racing frente a Vélez Sarsfield. Y el lunes se completa la fecha con 3 partidos, 2 a las 19 en La Plata, Estudiantes Olimpo de Bahía Blanca, y en San Juan, San Martín con Independiente, y 21:05 cierra la fecha en La Paternal, Argentinos recibiendo el puntero del campeonato Boca. Ojo Boca y ojo Independiente, tienen dos rivales difíciles. Muy complicado. En la cancha de Argentinos es muy difícil. Sí, además el otro día San Martín de San Juan, más allá de perder con Boca, jugó muy bien. Sí. Bueno, entonces estos son los partidos de Primera División. Faltan 5 minutos para irnos, podemos recibir algún llamado. Hola. ¿Sí, quién es? Buen día. ¿Quién es? Rosana, de San Cristóbal. Lo escucho. Rosana de San Cristóbal. Sí, lo escucho. Hable. Hola. Que hable. Sí, buen día. ¿Cómo le va a ver? Sí. Bien, cuéntame, a ver. Hace mucho lo escucho, lo admiro. Me gusta mucho la lucha que hicieron por los jubilados. Ante todo, para mí es un problema número uno. Y lo segundo, los docentes, que me gustaría mucho que el presidente o el jefe de gobierno pase a una escuela pública y, o sea, entre físicamente y vean los problemas, porque me parece que nunca entraron a una escuela. ¿Usted dice que los problemas de la escuela? Sí. ¿Los edificios? Claro. Nunca entraron, no vi. ¿Cómo? En el lamentable estado. Yo sé que algunas obras en la ciudad se hicieron, y sí, muchas, el año anterior. Ahora, siempre falta algo, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas escuelas que están requiriendo atención urgente, ¿no? Claro. Bueno, los saludo, señora. Bueno, muy amable. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, nos tenemos que ir, Diego. No nos queda otro remedio que irnos porque se nos acabó el horario. No, pero es lo mejor que nos puede pasar. Y sí, de descansar un poco. Madrugamos, terminamos la semana, primeros días de esta semana porque no fue completa. No, pero no lo digas eso. Bueno, pero iniciamos... Hacé de cuenta que estamos muy cansados. Iniciamos el día primero, pero venimos cansados porque el ajetreo de no hacer nada es peor que el hacer. Es cierto eso. Te cansa más el no hacer nada que el estar haciendo. Bueno, decime... Hubo un problema en Catamarca, un día como hoy. Yo no me quiero confundir, que se suspendieron las elecciones al gobernador en Catamarca en el 2003 por manifestaciones y quema de urna. ¿Fue cuando fue Barrio Nuevo para allá? Sí, sí, fue la época en que Barrio Nuevo fue candidato. ¿Y que le tiraron harina a Cristina, no? Creo que sí. Que fue cuando sí, le tiraron harina y además hubo grandes líos porque hubo enfrentamientos, hubo de todo. Porque estaba toda la barra de Chacarita Junior allá. Bueno, te doy el último dato. Se reunieron algunos dirigentes de los sectores independientes, de los gordos y demás, en Sanidad. Dicen que quieren hacer el nuevo consejo directivo de la CGT sin Moyano y sin Barrio Nuevo. ¿Podrán? Y no sé si podrán, pero además yo creo que el triunvirato... ya cumplió su ciclo, no va no, más. Eso están todos de acuerdo. Pero hay que ver a quién van a poner de cabeza. Y mira, los que se juntan ahí lo quieren dejar al hombre de Sanidad, me parece que no representa la totalidad de los trabajadores. Entonces ya te das cuenta que allí hay todo un tema. Ahora, habrá que ver en cómo se llega a la negociación. Falta un sector de los llamados sector de masa, falta un sector que es masa, me refiero al movimiento, no sí, al dirigente. Sí. Falta un sector que responde al bancario, faltan algunos sectores que no han sido convocados en esto, pero dicen que lo van a convocar, que van a seguir hablando, pero tienen un problema, porque primero el Consejo Directivo de la CGT tiene que aceptar la renuncia del triunviro, pero en ese Consejo Directivo de la CGT hay mayoría entre los miembros de Barrio Nuevo y de Moyano. Si no acepta el Consejo eso, no se puede pasar al Confederal. En el Confederal tienen mayoría porque son gremios que tienen mayor cantidad de delegados. Pero es todo un tema, hay que ir pensando qué va a pasar, ¿no? Es todo complicado. El más combativo que yo veo de todos los dirigentes es Palazzo, el de la bancaria. El radical de la bancaria. Pero es radical, no es peronista, y más que radical es más bien de izquierda. No sé, él es radical kirchnerista, digamos, pero es un gran cuadro sindical. Entonces no hay que descartarlo que en algún momento... él tenga aspiraciones, que pueda lograrlo no lo sé, pero tienen que tener aspiraciones, ¿no? Eso es lo que nos pasa siempre, es radical kirchnerista, es peronista kirchnerista, ¿qué son? Son peronistas, son radicales, son kirchneristas, bueno, no tienen identidad. Y ahí tenés el caso de Moró. Y sí, ¿qué hace Moró ahí? Yo me acuerdo del Moró de las cajas PAN. Menos votado de la historia, diputado nacional, ahora, y va a las marchas de los peronistas. Yo me acuerdo del Moró de las cajas PAN con la mujer que era la que manejaba las cajas PAN, que precisamente no fue un trabajo decente. Y las denuncias que tenías permanentemente contra el peronismo. Y sí, además. Nos tenemos que ir. ¿La seguimos el lunes? La seguimos. Si Dios así lo permite. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado.